Disfrutando Bam Bim Bum. Disfrutando Bam Bim Bum. Montando a Bam Bim Bum. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babin puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Evento patrocinado por Banca Rothschild. Ahora también en supositorias. Gabón, buenas noches. Bienvenidos a Desmontando a Babilón. Aquí estamos otro lunes más. El pasado no estuvimos, pero bueno, eso nos ha servido para ponernos las pilas y venir. Ya decíamos que con tonelada y media, pues ahora traemos toneladas. Ya no sabemos ni cuántas de información. Bienvenidos a este programa que comienza esta noche sobre número, ideología de género. Gus, que quería te iba a saludar ahora. Número 7. Eso es, el número 7 de la tercera de la temporada 3.0. Te iba a saludar, buenas noches, Gabón. Bienvenido. Gabón, buenas noches. No me extraña que al final no hayas dicho lo del número 7 de, porque he montado un cacao para empezar con los micros que ha tenido que probar 7 veces, por eso tardábamos en entrar. No querrías tapar mi voz y que no se escuchara, ¿no? Pues oye, privilegios. Mira, una buena palabra con la que empezar esta noche, privilegios, porque claro, la igualdad se basa en acabar con ellos. Todos entendemos que eso es así. Y bueno, el feminismo de género, las políticas de igualdad, las políticas de género, la ideología, la teoría, la práctica y sobre todo el de dinero. Porque claro, no podemos dejar ningún factor ninguna variable sin tenerla en cuenta, porque todo, como veremos, está muy, muy, muy interrelacionado. Bueno, no solo eso, sino que ya de por sí siempre hacemos el mismo sistema, ¿no? Entonces, a pesar de que el tema de hoy es específicamente importante, pues claro, si es que al final digo siempre lo mismo en todos los programas, al principio es específicamente importante, es terriblemente, es que lo es siempre, ¿no? Si no, no estaríamos aquí no sé cuántas horas, ¿no? Por temas banales o frivolidades y menos gratis, ¿no? Y llevábamos 2 años, y esta es la tercera temporada, y llevábamos ya con ganas de hacer este programa. Ya nos quedamos con ganas igual del año pasado porque teníamos mucha información. Pero nos ha venido bien esperar, porque toda la información que hay ahora mismo actualizada, pues también le ha dado un nuevo, hay como un movimiento en esto de las políticas de género y todo el tema del feminismo. Entonces creo que es un buen momento para hacer este programa, Gus. Sí, porque además nos permite ser mucho más lights en muchos aspectos. Y podemos permitir que la información casi hable por sí sola. Los datos, ¿no? Entonces, bueno, diferenciaremos varias cosas que están, por la mayoría de la gente, enrevesadas, nosotros incluidos, ¿eh? Nosotros nos ha servido mucho esta, a pesar de toda la información que teníamos, nos ha servido mucho estas últimas 2 o 3 semanas. Cualquier persona medianamente inteligente y que no esté fanatizada o específicamente ideologizada en algo, cuando tiene datos nuevos, pues si contradicen cosas que pensaba, pues le va a costar tragar. Sobre todo, cuanto más emoción, que en este tema hay mucha emoción, porque aquí, recordemos, en la ideología de género pues hay muchos temas metidos, desde el feminismo a el machismo a travestismo a, bueno, hay muchas cosas de las que hablar, y parece que hay gente que estima en todos los bandos que o estás totalmente a favor o estás en contra. Quiero recordar, antes de empezar el programa, que ese era el truco favorito de Bush, ¿no? O estás con el terror, o estás contra mí, o contra... O estás conmigo, o contra mí, con el terror, con el demonio, con la... Bueno, pues esto será. Comprendemos que es un tema muy candente y cualquier tema en el que hay víctimas relativamente cercanas es un tema que es muy difícil de hablar, ¿no? Háblale de la violencia en las cárceles a alguien que tenga un niño, un hijo, un marido, inocente o no, pero vamos a poner inocente, ¿no?, sufriendo violaciones, por ejemplo, en la cárcel. Pues, ¿qué le vas a decir a esa señora? ¿Qué le puedes decir a una mujer que le ha metido una paliza a su marido y la ha mandado al hospital? ¿Qué le vas a decir? Pues que hay que matar a usted. Pues sí. ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le vas a decir a unos hijos y decir que pues tu mamá ha envenenado a papá? Pues hostias, ¿cómo se lo dices? O tu papá ha tirado por la ventana tú. Gracias a Dios veremos que los números en España pues son no lo que nos hacen entender. A ver, son malísimos porque estamos hablando de datos malos. Uno es malo. Una mujer asesinada es malo. Un hombre asesinado es malo. Voy a decir dos veces lo de la mujer porque son bastantes más. Una mujer asesinada es mala. Entonces, 30 y 50 y... pues fijaros. Por lo tanto, procuremos mantener todas y todos una visión más en perspectiva de todo lo que se va a decir. Puede haber muchas metidas de pata. Y también recomiendo a la gente que pueda tener excesiva sensibilidad, hipersensibles, pues que apaguen esto. Porque si son hipersensibles, lo mejor que pueden hacer es contarse sus películas, que estén contentas o contentos con ellos mismos. Si sigues oyendo aquí es porque tienes que estar dispuesto a oír algo que igual no te gusta y que tendrás que valorar dentro de tu escala de valores si te atreves. Vamos. ¿Qué ibas a decir, Katy? En primer lugar, decirle a la gente que has comentado hipersensible que igual sí le interesa escucharlo hasta el final, porque también vamos a explicar a veces por qué ese sentimiento, por qué tenemos a veces esos sentimientos, esa percepción de esas emociones, ¿vale? Y sobre todo quiero decir que este programa lo hacemos porque creemos en la libertad, y la libertad está basada en la igualdad y el respeto. Sin igualdad y sin respeto dudo mucho que podamos llegar a ser libres en algún momento. Y porque, como nos consideramos libres, entre comillas, con todas las condiciones que tenemos en este sistema, pero tenemos la libertad de estudiar, de investigar y de pasaros esta información a través de este programa. Por eso lo hacemos. Bueno, vamos a ponernos en tesitura. ¿De qué hemos hablado en el primer programa? En el segundo, en el tercero. Hemos hablado de que vivimos en una sociedad que no es la que percibimos. Por lo tanto, es muy importante, tal y como dicen muchos teóricos ahora de la nueva ideología de género, que donde te desarrollas, el entorno determina mucho. Y es cierto. Bueno, ellos dicen que determina todo. O ellas. Ya hablaremos más adelante. El entorno determina mucho. Bueno, vivimos en un entorno, una sociedad de guerra, que parece democracia por un lado, parece por otro lado que hay repúblicas bananeras. Realmente no es así. Aquí hay unos poderes fundamentales que manejan las cosas. La guerra es el sistema, es un sistema de guerra. Y en ese sistema existe la propaganda de guerra, la guerra de cuarta generación, en la cual encajamos la ideología de género desde el poder más absoluto. Algunas lo llamarían quizás el patriarcado, otros lo llamarían la élite, los Illuminati, ellos, dicen otros, ellos, entre los que me incluyo a veces digo ellos. Y cuidado, que la élite también son ellos y ellas. Entonces, bueno, ¿cómo desenmarañamos esto? Pues como hacemos siempre nosotros, como sabemos que hay unos planes de los que manipulan los hilos para que parezca siempre otra cosa, pues nunca nos quedamos conformes con lo que parece, ni con lo que parece en la segunda vuelta. Vamos a ir a otra tercera. Uf, empieza a ser ya jodido, ¿no? Porque empiezas a descubrir cosas que a nadie de los equipos que se suelen haber montado en las guerras le interesa que hables. Y eso del montando a Babilón, pues le saco las hostias, si tiene que ser, pues que sea. Pero con la verdad ni ofendo ni temo. Y vamos a pasar, Katy, antes de continuar con el programa, el cual intentaremos hacer una visión. Primero, vamos a contestar qué es no nos vamos a contestar porque es imposible. Vamos a intentar decir un poco qué es el feminismo, porque eso tan simple está todo embarrullado. Eso tan simple, yo os digo que el 60% de las personas sin distinción de género que preguntemos, pues cada uno igual lo decimos peor. Entonces vamos a decir qué es, según la Wikipedia, según el Google, que nos dicen lo mismo. Vamos a conocer un poco más por qué es fundamental, porque a través de un movimiento con tanta potencia como es el feminismo, se han articulado también otros movimientos, unos tan dignos y otros no tanto. Porque claro, el poder no es tonto. Y no invierte por la cara. Vamos a ver dónde ha invertido el poder. Vamos a follow the money, como hacemos siempre con todo. Y veremos si esto nos indica nuevas pistas por las que tendríamos que preguntarnos luego por qué, en el caso de que alguien financia que no debiera o veamos cosas raras, que las hay. Recordemos, nada es blanco ni negro. Cuando diremos una cosa, es que si no, nos vais a coger manía todos, de todos los lados, este programa, ¿qué vamos a hacer, no? Recordemos, veamos toda la perspectiva, datos, pero antes de los datos vamos a pasar por algo y vamos a recordar. Ahora te habla, comentas lo que quieras, Katy, pero es muy importante porque os recordamos que en los otros programas quedó bastante claro que hay una élite gobernante a la cual le sobran unos miles de millones de personas. Nos han metido en la cabeza que está superpoblada la Tierra, cosa que vamos a demostrar en el programa que viene que no. No está superpoblada. Hombre, está superpoblada para tener, para ser 6.000 millones de Rockefeller con sus yates y sus hostias y sus mansiones. Eso sí está superpoblado. Pero para vivir de Putin bolo todo el mundo, vamos a demostrar que estamos sobrados. Primer punto. Segundo punto. La guerra siempre les conviene. Y aquí hay una guerra que nos conviene muy poco a la gente de a pie, que es la guerra de sexos. Funciona igual que cualquier otra guerra. Y recordemos a Maquiavelo, lo que decía: en toda guerra existe una muy buena razón. Y luego está la verdadera. Y a esa, a la verdadera, a la que nadie sabe, a esa es la que vamos a intentar hincar el diente por medio de los datos y la puñetera investigación ardua y caprichosa y por lo visto divertida, porque a veces, por ejemplo, cuando se mete Katy, pues la tengo que... ¡Un machista! ¡Va! Y se despierta. Que no. Es que es muy difícil hasta hacer sentido. Bromas, ¿eh? Vamos a poner una canción que tenía sentido del humor y por si acaso ayer alguna sensibilidad, ya es demasiado ya, porque es demasiado, no vamos a darle cosa especial. Son muy graves, muchísimos problemas que tenemos y este también, claro. Vas a decir algo, porque luego voy a poner lo que estaba diciendo, la élite le sobran, entonces va a hacer y hace planes desde hace más de 100 años, tenemos planes documentados, hemos mostrado aquí, hemos dicho, y hay más, y desde hace 100 años hay diferentes planes alternados, uno cada 20 años que tenemos datos. Quieren eliminar a la gente. El género es muy importante, ¿eh? Porque si tú quieres controlar la natalidad, y supongamos que una población, la mitad son homosexuales, pues ya tienes la mitad de natalidad. Así de sencillo. Y si inviertes en enormes cantidades de, por ejemplo, centros de planificación familiar, pues fíjate. En otros programas, en este último pasamos, he hablado de la pedofilia, ¿verdad? Pues qué mejor sitio para pescar niños a unos pedófilos poderosos que en sitios de acogida, familias desestructuradas, que cada vez hay más. Y claro, y si empieza un nuevo objetivo, que no lo sabíamos, y ha empezado, y si empiezan las madres solteras a verse, en vez de tan ayudadas como antes, te pago un poco para que te separes, y ahora te dejo tirada con el niño, pero no tirada, te lo quito. Katia, eso empieza a pasar en Europa, en algún sitio, ¿no? Sí, bueno, lo veremos durante el programa. Además, en los países en los que tenemos una ideología, una idea muy, no sé cómo decirte, que son los más evolucionados, más desarrollados, más, lo que queráis, el norte de Europa, en un país del norte de Europa. Bueno, entre tanta maraña de datos, supongo que encontraremos porque es muy importante sí. que comparéis, que sepáis, en el Estado español, nosotros estamos desde Bilbao, mucha gente a veces nos dice, qué poco vasco sois, cómo decís, bueno, estamos desde Euskal Herria. Sí, porque además Bilbo, es un buen ejemplo. Y también desde el Estado español, con más o menos ganas, es otro tema, y desde Europa con más o menos ganas, eso es otro tema, y en Euskal Herria con más o menos ganas, eso es otro tema también, pero en todos esos sitios estamos, fíjate. Y no, decía lo que decía del país este del norte de Europa, que en concreto es Noruega, voy a decirlo ya, porque viene muy bien a lo que has dicho tú, de que cuidado, porque luego el propio quien te ha dejado colocarte en una estratégica posición de la escala del poder está siempre por encima tuyo, luego cuidado porque también puede quitarte de allí. Y lo de Noruega yo creo que es un caso a tener en cuenta porque es muy reciente y tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar esta noche. Pero a quien diga lo que quiera decir es libre sobre, para opinar sobre lo que se va a tratar este programa y lo que vamos a comentar. Pero que sepáis que, como decía August, las políticas y las agendas están hechas 50 años atrás, mínimo. Y me lo demuestra, pues nada más y nada menos que Allen Wells Dulles, que es fue el director de la CIA, que creo que como director de la CIA pues ya tiene una categoría de... Que... Creo que fue el tercero. Fue, pues igual, sí, fue del 53 al 63. Este hombre no escribió un libro en el año 63 cuando abandonó la CIA, y en este libro viene a decirnos pues que, bueno, lo que voy a leer yo, pero que sepáis que, como ya sabemos desde el año 63 que nos vais a llamar, todo lo que nos vais a llamar, porque está previsto que nos llaméis. Bueno, ¿qué te parece que entonces lo hagamos bonito y cuando acabe el sketch que vamos a poner, que es el del gen epicite, te pongo Take Five, que es lo que iba a hacer al principio? Iba a empezar bien con Take Five, pero el archivo se ha saltado, se ve que hemos movido alguno de ellos y ha saltado directo Luz y Esperanzas, y entonces me ha pillado en pelotas, y a ti también. En pelotas, cuidado, que no va con ningún significado extraño. Vamos a verle. Hemos dicho que le interesaría mucho dominar el género y la reproducción, porque claro, ahora vemos pedir pues los derechos, como es lógico, ¿no? Mi útero es mío, y es que lo comprendo perfectamente, ¿no? Que tiene que legislar el Estado, pero no en mi útero, ni en mi familia, ni con mi niño, ni con nada. Evidentemente, si hay una situación de urgencia de un agresor, hostias, cambia todo. Si lo pusiéramos demasiado fácil, podría ocurrir que... Bueno, ya hablaremos más adelante. Vamos a ver cuánto les interesa a estos señores y por qué, y señoras, y por qué hay tan poca tasa de fertilidad. Índice de natalidad. Tasa de fertilidad. Tasa de fertilidad. Ese sería el índice de natalidad. Pero hay poco índice de natalidad por muchas razones, entre otras, que la tasa de natalidad... Bueno, vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar aquí. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en siervos que no quieren pensar, en gente que no sabe elegir. Os voy a dar un ejemplo entre tantos. En el año 2001, una pequeña empresa californiana de biotecnología llamada Epicita patentó un producto, patentó un gen, el cual causa a todo hombre o mujer que lo coma, en cualquier tipo de producto, que su cuerpo produzca anticuerpos contra el esperma. Si el hombre come el gen epicite, producirá anticuerpos contra su propio esperma, causando que el esperma se vuelva irreversiblemente estéril. Y si las mujeres se comen el gen epicite, cuando tengan relaciones sexuales, sus cuerpos producirán anticuerpos contra el esperma que haya sido depositado, y se vuelven infértiles debido a la destrucción del esperma. DuPont y Monsanto hicieron una sociedad conjunta y compraron la empresa Epicite y comercializaron el gen Epicite. Ahora, ¿A ti te gustaría saber que la comida que tú comes contiene el gen epicite? Seguro que sí. ¿Y la comida que comen tus hijos y tus nietos? Seguro que también. Pero la FDA, la Agencia del Fraude de la Muerte, se ha asegurado de que bajo las leyes vigentes sea ilegal para ti poder acceder a esa información. Este acto es traído del libro El arte de la inteligencia del año 1963 del director de la CIA en aquel entonces, Allen Welles Dulles. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el miedo irracional entre sus semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos, entre las razas, entre religiones y culturas, ante todo, el odio. Todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprenderán lo que realmente está sucediendo. Pero a esa gente la vamos a situar en una posición total de indefensión, de ridiculizándolos, encontrando las maneras de calumniarlos, de desacreditarlos y de señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Y nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, la desmoralizaremos, la pervertiremos. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos de la esclavitud. Hasta ahora, esto ha sido sugerido solamente en obras de ficción, particularmente en los trabajos de Wells, Huxley, Orwell y otros involucrados en la anticipación imaginativa de la sociología del futuro. Pero las fantasías proyectadas en Un mundo feliz y 1984 han parecido cada vez menos inimaginables en los años que corrieron desde sus respectivas publicaciones. La asociación tradicional de la esclavitud con las culturas antiguas preindustriales no debería enceguecernos sobre sus posibilidades de adaptación a las formas avanzadas de organización social, ni tampoco su también tradicional incompatibilidad con los valores morales y económicos de Occidente. Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. No existe ninguna cuestión fuera de un requerimiento universal de que la procreación se vea limitada a los resultados de la inseminación artificial, ya que esta brindaría un sustituto totalmente adecuado para controlar los niveles poblacionales. Semejante sistema reproductivo tendría, por supuesto, la ventaja adicional de ser susceptible a la administración eugénica directa. Su desarrollo, su futuro desarrollo previsible, concepción y crecimiento embriónicos que tengan lugar íntegramente bajo condiciones de laboratorio, extenderían estos controles hasta sus conclusiones lógicas. La función económica de la guerra, bajo estas circunstancias, no solo se vería mejorada, sino que también sería superada en su efectividad. El paso intermedio indicado, el control total de la concepción, con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva, a través de las fuentes de provisión de agua o de ciertos alimentos, luego contrarrestado por medio de algún antídoto controlado. Ya se encuentra bajo desarrollo. Esta parte, informe a Long Mountain, 1966. Y como podréis comprender, con estas ideas de control de la natalidad, pues algo seguro que han metido el morro esta gente, ¿verdad?, en el tema de la ideología, teniendo en cuenta que lo meten en todo. Algo de propaganda nos han metido. ¿Cómo vendrán a por nosotros? ¿Cómo querrán dominar los procesos sociales, dice? Y les convenga tener un control absoluto de la población. ¿Qué es eso de que tú tengas unos... familia de, en el campo con ocho que igual no tienes ni, ¿cómo se dice?, ni legitimados, o sea, no les tienes dado ni de alta, eso nada. Además, es muy interesante que eso, en ese proceso, los niños dejen de tener vínculos con sus familiares del sexo que sean y cada vez fomenten más sus vínculos, pues, al colegio, a los servicios sociales, a los comedores, a cada vez menos vínculo, cada vez el adoctrinamiento tiene que venir más controladito, que en cada casa enseñan cada cosa, ¿verdad? Mm. Entonces, sí, de ahí, perdona, Hueso, sí. Si me has dicho que lo que has leído es del informe de Long Mountain, que se mandó a hacer en el año 1963, curiosamente, el año que se publicó El arte de la inteligencia por parte del señor Wells, del director de la CIA, Allen Wells, y que se terminó y se publicó en el 69. Es decir, cuando estaba lo que estaba comentando Gus, ya está en una agenda de 50 años atrás, ¿eh? Por eso decíamos, cuidado, porque lo que está ocurriendo ahora, visto en perspectiva y con la panorámica, como decíamos, del tiempo pasado... Y lo que ha pasado, que es lo que vamos a ver ahora, lo que ha pasado prácticamente, quizás nos vamos a centrar más precisamente en eso, desde el 70 hacia aquí, que es cuando las políticas de género y el feminismo empieza a estar más presente en todo lo que es los procesos sociales, tanto en lo que es la relación entre las personas como la relación Estado-persona, y sobre todo la relación internacional. Empieza a subir hasta la ONU, hasta colocarse como dentro del... como los derechos humanos, vamos, que tiene que estar reflejado como derecho humano. Recordar, la ONU, financiada por la... fundamentalmente no son los países, ¿eh? Los países son Estados Unidos, el fundamental financiador de la ONU, pero son, bueno, por familias, fundaciones... Perdona, pero privadas. Estados Unidos tiene la mayor deuda, es el país que más debe a la ONU, ¿eh? Sí, pero bueno, teóricamente los números es que es el que más da, ¿no? Eso es. Igual da, pero no da más que la mitad, entonces también deja de ver. Lo cierto es que la ONU, todos los países unidos, mentira cochina, es solo, solo lo que es la ONU es, ¿cómo es la palabra, Katy? Es consultivo, no tiene poder ejecutivo. a porque siempre hay cinco países que tienen derecho a veto. Entonces recordemos que la ONU, financiada por la, para algunos y algunas el patriarcado, para otros la élite, para financiado por esas familias que tiran de los hilos, ¿cómo queréis llamarlos? Eso es la ONU, y por si acaso no queda claro, los países que tienen su cuota de poder cada vez menos y cada vez va subiendo más, pero hay cinco países que tienen derecho a voto. Los cinco países, los mayores productores de armas del mundo, tienen derecho a veto en la ONU, y así nos va. Como decía Eduardo Galeano, y así nos va. Eso es la ONU. Vamos a empezar con una perspectiva histórica. Nos vamos a mover hacia atrás y tenemos que decir que ya en la Revolución Francesa aparece la primera figura femenina que reclama la participación de la mujer en todo ese proceso político que estaba desarrollándose en Francia, pero bueno, tampoco la tuvieron muy en cuenta, ¿no? Pero realmente donde esto estalla ya como lucha femenina, creo que todos lo tenemos la percepción en la cabeza con el tema de las sufragistas. El sufragio femenino, que hace referencia al derecho de voto ejercido por las mujeres y, por tanto, el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos, así como a ser votado. El sufragio abarca, por tanto, el activo, cuando se determina que tienen derecho a ejercer el voto, y el pasivo, es decir, que también tienen derecho a ser elegidas, porque no las dos cosas han ido siempre juntas en la misma ley, que en algunos casos ha dado el derecho a votar, pero no hay la posibilidad de presentarse como candidato, y luego ya se rectificó y se hizo esa ley. Un dato curioso, en 1776, lo digo porque el año 1776 es un año que sale muchas veces en Desmontando a Babilón. El estado de New Jersey, bueno, la ciudad de New Jersey, perdón, entonces, autorizó accidentalmente el primer sufragio femenino. ¿Sabéis por qué? Pues porque puso la palabra personas en vez de poner hombres. Se equivocaron. Y fue abolido en 1807. Para que veáis que el primer sufragio fue por error, fíjate, ¿eh? Y decir, bueno, pues por ejemplo, que los primeros países donde se empezó a hacer esta ley de que las mujeres pudieran votar y ser votadas, están primero, por ejemplo, Nueva Zelanda, en 1893. Está, por ejemplo, el territorio de Wyoming, en 1869. También está Australia del Sur, en 1902. En Europa la primera fue Finlandia en 1907, y España, por cierto, estaba en 1931, fue cuando estuvo reconocida, o sea que no fue de las primeras. Decir que Francia, por ejemplo, sería de las últimas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no legisla esto, ¿vale? Fíjate, Francia encima, que es la primera que sale de la Revolución Francesa, tiene curiosidad el tema. Y deciros, las sufragistas son miembros de diferentes asociaciones que tienen un mismo objetivo y usan diferentes técnicas. Vamos a hablar de dos grupos, las sufragistas británicas y las sufragistas de Estados Unidos, porque son las más conocidas, ¿no? Y para entender a las sufragistas de Inglaterra, por ejemplo, la Cámara de los Lores, por ejemplo, las denominaba un puñado de niñas ricas que no tienen nada que hacer, ¿vale? Esa era la percepción que daban. ¿Por qué? Pues porque eran mujeres que pertenecían a la alta burguesía, a la burguesía bien acomodada, a la alta y incluso a la aristocracia, ¿no? Y entonces tenemos que entender que en estos momentos en la sociedad el marido era el cabeza de familia, las mujeres de la clase media alta también debían dedicarse a su hogar, pero ellas tenían a las mujeres de la clase baja trabajando en el servicio doméstico, porque las mujeres de la clase baja no podían trabajar en nada más que no fuera el servicio doméstico. No podían en ese momento trabajar todavía en fábricas ni nada de esto. Entonces, esto empezó desde la clase alta, porque claro, la clase baja no tenía ni tiempo para pensar, pero la clase alta, estar en contacto con estas mujeres que pedían poder trabajar al igual que el hombre en la industria y en esto, las mujeres de la clase alta empezaron a moverse para que estas mujeres tuvieran derecho a trabajar donde quisieran. Por ahí empezó el movimiento sufragista, ¿vale? Para entenderlo un poco, porque son las circunstancias históricas las que mandan. Entonces, cuando dices, bueno, las sufragistas eran de la clase alta, sí, pero también hay una historia de fondo, ¿vale? Y recordar que hay dos hombres muy importantes en este proceso de las sufragistas de Inglaterra, que son Joan Stuart Mill y Jacob Bridges. Stuart Mill, por ejemplo, presentó a la Cámara de Comunes en 1866 la primera petición para el sufragio femenino. Y Jacob Bridges, pues, no se cansaba nunca de presentar propuestas y propuestas precisamente para hacer que hubiera esa legislación que abriera el camino, ¿no? Primero al trabajo, al voto y a la igualdad. Como sufragista inglesa, vamos a quedarnos con una figura que es Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst es uno de los nombres más importantes de la historia del sufragismo en Inglaterra. vivió rodeadas de personas que defendían los derechos femeninos, ya fueran hombres o mujeres, sus padres, su marido, que era abogado defensor de problemas de las mujeres en el ámbito social y laboral, y sus hijas. Todos creían en la necesidad de que había que darle a la mujer un papel más activo en todos los procesos. El hogar de los Parkour se convirtió en un lugar de reunión de activistas. Por eso digo que esta mujer es muy importante, porque prácticamente puso al servicio del movimiento todo lo que eran sus casas y su patrimonio, burguesía alta. Además, esta mujer tenía una manera de luchar, que era la manera de luchar de lanzarse a la calle, de salir, pedir, de ir contra el gobierno, de ser activas y a la vez golpearla al gobierno, no ser pasivas, ¿no? Como había otro movimiento que era más pasivo, que venía más de pedirlo todo de una manera más legal. No, Pankhur se lanzaba a la calle, fue detenida, estuvo en huelga de hambre en la cárcel, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el rey Jorge V... le pidió a Lady Pankhurst que se encargara, porque claro, los hombres se fueron a pelear y no había gente que hiciera trabajo en las fábricas. Le pidió a Lady Pankhurst, que ella conocía como quienes eran las mujeres que estaban con ella, que reclutar y organizar a las mujeres para hacer este trabajo que hacían los hombres. Y Lady Pankhurst le dijo, sí, pero aquí a todas las sufragistas ya me las puedes hacer una amnistía, porque si no, aquí no se mueve ni Dios. Y amnistía a todas las que estaban en ese momento en la cárcel. Y entonces, después de la guerra, claro, ¿qué ocurrió? Pues que ya las mujeres habían demostrado que podían trabajar, que se podía hacer, ya tenían una base, y encima le habían hecho un favor al rey, con lo cual aquí esta mujer sí que se aprovechó y dijo, ahora tenéis que reconocerlo. Y al final, en el año 1928, se aprobó el sufragio femenino se aprobó en el 18, pero en el 28 ya fue cuando se ratificó para que pudieran ser elegidas las mujeres también como candidatas. Bueno, esta, por ejemplo, es una historia de Inglaterra. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Y las figuras, y voy a resaltar las figuras porque aquí hay más mezcolanza, ¿no? En cuanto de dónde vienen y qué cómo lucha cada una, ¿no? Y voy a resaltar cuatro. Carrie Chapman, que digamos que es la que se pone en la presidencia de la Asociación Nacional Americana para el Sufragio de la Mujer, ¿no? Casi por circunstancias, pero bueno, digamos que le ocurrió algo muy parecido a lo que le ocurrió a Emily en Inglaterra, y es que cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial apoyó a Wilson, y Wilson después de esa guerra también pues se culminó en el 1920 con la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. Por eso lo digo que esta, por ejemplo, se parece mucho a la anterior. Alice Paul, pero esta era una mujer muy oficialista, nada de salir a hacer manifestaciones ni nada, ¿no? Ahora viene Alice Paul, que pertenecía al movimiento religioso cuáquero y que tuvo un papel muy importante, porque esta mujer y algunas más que veremos luego también, todas estaban metidas en el movimiento contra la abolición de la esclavitud, ¿vale? Entonces, perdona, contra la abolición. Ay, perdón, por la abolición de la esclavitud. Vaya, perdón, sí. Y entonces, algunas de las tácticas que usó las aprendió de las inglesas. Esta sí tomó la manera de actuar de Emmeline, y era de las que salía a la calle, militancia activa, organizando protestas, estuvo en prisión, y era chocaba mucho con la anterior, que era más oficialista, ¿vale? Los cuáqueros es una comunidad religiosa disidente de los anglicanos, fundada por George Foss, y se llamaba la Sociedad de los Amigos, digamos, que es así. Y que deciros que esta comunidad religiosa fue muy perseguida en Inglaterra. Y entonces, muchos de ellos llegaron en el Mayflower, en el primer barco que llegó con los colonos de Inglaterra a Estados Unidos. Los cuáqueros, por eso son importantes, sí, Maryland. Por eso son importantes, ¿eh? Susan B. Anthony es sin duda una de las personalidades más inspiradoras de la historia estadounidense. También era tenía una familia cuáquera de Massachusetts, y en el año 1852 se une al movimiento por los derechos de las mujeres junto a Elizabeth Cady Stanton, que es la otra, que trabajan las dos prácticamente juntas en este movimiento, y recorrieron todo el país buscando, pidiendo el voto femenino y la abolición de la esclavitud. Voy a leer una frase de Elizabeth Cady: el prejuicio por el color no es más fuerte que el prejuicio por el sexo. Se da por la misma causa y se manifiesta en gran medida de la misma manera. La piel del negro y el sexo de la mujer son ambos una prueba prima facie del intento de que estamos bajo el sometimiento del hombre anglosajón. Y a la cuarta que vamos a ver es a Lucy Stone, que fue la primera mujer del estado de Massachusetts que logró una titulación universitaria. Y en ese momento, cuando tuvo que dar el, fue la encargada de dar el discurso, ¿no?, en la recogida del título, y dio un pedazo de discurso en pro de los derechos de la mujer, ¿no? Y luego fue contratada por la Sociedad Americana contra el Esclavismo y viajó por todo Estados Unidos con sus milicias abolicionistas y con sus charlas femeninas. Y deciros que gracias a estas mujeres se hizo la convención de Seneca Falls, que es una localidad que cogió el nombre, la convención de ese sitio, ¿no? Y se hizo la primera convención nacional de los derechos de las mujeres en 1850 en Estados Unidos. Y ahí empezó la organización, ahí empezó lo que os he contado de Lucy, de estas mujeres que empezaron a moverse por todo Estados Unidos. Pues no, estamos hablando de Estados Unidos, que estaba cada vez creciendo más, era el oeste, luego los estados que se compraron, todo esto. Y bueno, al final, 1920, después de que las mujeres fueron también... Mira, pasó una cosa con la propaganda, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Se las acusaba luego... Claro, es que una vez vista la historia ya es muy fácil acusar también, ¿eh? Tampoco... Yo digo lo que se les acusaba, de haber participado en la propaganda activa de reclutamiento de la gente. Es decir, poniendo la cara femenina a esos carteles de guerra, de propaganda de guerra. ¿Te acuerdas? Bernays está en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Se las acusa de colaborar para llamar al reclutamiento, ¿sabes? Es lo que tiene tratar con el demonio, porque ya en aquellos momentos pues no venía de los lumpenes el asunto. Entonces, cuando el demonio negocias con él, tienes que ir haciendo favores también, ¿no? Te tienen pillado. Aún así, son mujeres que se valían pues de organizaciones muy cercanas y muy locales. Quiero decir, no había lazos. Les podían unir lazos en el caso de la inglesa, porque está, bueno, ella ya era de la abogacía. Sí, porque eran de familia, pero no porque hubiera Por eso te digo que es un feminismo muy espontáneo, muy de adquirir conciencia a la muy gente fresco, de que perteneces a un grupo que está siendo sometido. Y claro, tienes además la referencia de los negros, que también están siendo sometidos. Ya parece que cuando hay dos grupos que se ven sometidos, se dan cuenta y son más conscientes de que hay alguien que les está tocando las narices. ¿Te has dado cuenta que en el lenguaje políticamente correcto que nos quieren... Bueno, antes iba a decir que nos quieren propagandear, pero ya veremos luego que voy a decir por qué imponer, ¿no? Porque ya han empezado en países, ya sabes, donde las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y aquí, como hay un plan global que va a diferentes velocidades, es muy interesante fijarnos internacionalmente en cómo van desarrollándose los diferentes planes para ver si van todos en la misma medida, diferente velocidad, ¿no? O si hay diferencia. Y os podríais sorprender de las igualdades que en este caso hay, aunque parezca diferencia por la tele. Propaganda. Sí, entonces digo imponer porque ya hay leyes en Canadá que comentaremos después. Y ya están pidiendo determinados activistas, fíjate, activistas pidiendo el control de la libertad de expresión para su propia protección. Por eso he dicho antes, hipersensibilizados, ya os contaré luego qué quiere decir todo este asunto de la libertad de expresión que se quite. Pero ¿cómo? ¿Quién ha dicho eso? Y ahora, una vez visto un poco lo que ha sido el comienzo de este feminismo, ¿no? Os recomiendo que profundicéis, porque la verdad es que hay historias de mujeres. En este caso, yo tengo que seleccionar mucho, pero yo creo que cualquiera de ellas, os metéis en su historia, en su biografía, que vive en un contexto histórico muy importante, luego todo lo que pasa en su vida al final está relacionado con todos esos cambios sociales. Ahora me gustaría comentar, sabéis, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y la historia viene de un incendio provocado por bombas incendiarias que lanzaron a unas mujeres que estaban encerradas en una fábrica en Estados Unidos, en la fábrica textil Cotton de Nueva York, y murieron calcinadas 146 mujeres, y protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Por eso se escogió este día, el Día Internacional de la Mujer. Seguramente tenga alguna otra acepción, pero en principio parece ser que tiene un porqué. Ahora me voy al 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el día de la lucha por la eliminación de la violencia de la mujer. Y cuando... Yo tenía curiosidad por saber la historia del 25 de noviembre, ¿vale? Perdona, Katy. Imaginémonos que somos unos malditos patriarcas arcas, o sea, de lo de arriba de arriba, y queremos influir en la gente, pues ¿a qué iremos? Pues a movimientos que tengan una real, primero, trascendencia, segundo, que tengan de verdad una necesidad. Si las mujeres hubieran estado de magníficamente bien, pues no tendría sentido intentar hacer montar allí el cacao, porque no encuentras materia prima para montar aquí el escándalo, la guerra, la enfrentamiento y la división social. Que de arriba, en caso de estar interesados en algún movimiento, pues estarán interesados en meterse para eso, ¿no? La disidencia controlada. Por lo que vemos, hasta este momento era un movimiento que, si bienvenido de la burguesía, pues fresco y con dos ovarios. Que ya en principio también te digo otra cosa. Por otro lado, una mujer que tenía todo... también que sea de la burguesía, pues puede dar a sospechar, pero por otro lado, pues decir, coño, siempre gente idealista, ¿no? Que luego voy a hablar de eso, Katy, que te voy a sorprender. Antes de empezar en todo el jaleo, me dejas que haga una pequeña explicación y mejore el experimento de AS hasta límites insospechados. Vale. El 25 de noviembre yo tenía curiosidad por ver la historia, y la historia viene de la República Dominicana, ¿vale? Viene de la época del dictador Trujillo y las hermanas Mirabal. Las dos hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz, porque también murió, fueron asesinadas por orden del dictador Trujillo, ¿no? No se tiene ninguna constancia de que estas hermanas pertenecieran a ningún movimiento feminista ni sufragista en el momento, ni nada. Minerva Mirabal fue puesta en el punto de mira por la represión del dictador cuando mostró su solidaridad con disidentes políticos por un hombre comunista. Fueron asesinadas cuando iban a visitar a sus maridos, que también habían sido represaliados y que estaban en la cárcel. El Movimiento Feminista Internacional y la ONU han borrado del mapa a Rufino de la Cruz, al hombre que iba con ellas, y que era el que conducía el coche con el cual podían ir a ver a sus maridos. La persona que conducía el coche. Y también pagó con su vida, ¿eh? Y el 25N parece algo muy manipulado, verás, porque fue una propuesta de Leonel Fernández. Perdona una cosa. Te lo voy a explicar. Eso decía yo que estos momentos son los adecuados para el poder. Momentos de un alto impacto emocional para apropiarse, por ejemplo, o bien de la lucha feminista, o si... Bueno, sigue, Katy. Porque quien presenta el 25N a internacionalmente para que sea el día en que se celebra esto es Leonel Fernández, un político responsable del mayor endeudamiento de la República Dominicana. Y este es el que lo lleva a la palestra internacional. Y claro, yo estoy de acuerdo con alguien que comentaba algo sobre este día, ¿no? Y es que si se representa algo la muerte de las hermanas Mirabal, es la lucha contra el patriarcado más absoluto, que es el dictador, que te está robando la libertad, te está quitándolo todo, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Pues porque da la casualidad que hay una foto... que aquí está, estas no se pueden manipular, estas son de antiguas, de las damas llamadas sufragistas, ¿sabes?, posando encantadas en Santo Domingo, en la República Dominicana, cuando ocurrió este hecho, estas damas posaban tan tranquilas con el dictador. Vale, aquí hay una... aquí sí que se está usando el sufragio femenino por parte de la alta sociedad interesadamente para manipularlo desde arriba, porque, vamos, no... Y en cambio las hermanas Mirabal lo estaban luchando por la libertad de todos, ellas y sus maridos que estaban en la cárcel. Entonces me parece que venga encima de un tipo que ha endeudado a un país hasta no poder por más... Por eso mismo necesita una lucha cuanto más limpia posible. Antiguamente en los jugadores se llamaba eso el caballo blanco. Se necesitaba alguien que diera mucha imagen de honestidad en las partidas. Esto me lo contaba mi padre de su abuelo, fíjate lo que te digo. ¿Por qué cuento esto? Pues no es por casualidad. Y antes no he dicho privilegio, o sea... lo que he dicho de aprovecharse de la lucha y luego me he callado como si fuera un tonto que se me va la frase. No. Aprovecharse de la lucha, porque lo vamos a ver más veces, como a veces se aprovecha de la lucha y es normal que se aproveche porque es una lucha que les interesa sacar lo más posible de ella. Hombre, un dato reciente, por ejemplo, para cualquier guerra en las que se ha metido, recordar que siempre han puesto unos niños y una mujer diciendo, por favor, venir a ayudarnos, o bueno, o varias mujeres. ¿Para qué? Para conseguir la compasión de todos en general, hombres y mujeres en particular, y el apoyo de movimientos que busquen la liberación de la mujer, ¿no? Entonces lo del burka, por ejemplo, lo de hubo movimientos, yo creo que hay menos que se apoyaron. Lo de Libia fue una pena, en general, la izquierda, todo lo, en general. Y se usa por parte del poder cuando le interesa, ¿eh? Por eso es muy peligroso y muy significativo cuando encuentras a cualquiera en esto de ideología de género o en cualquier cosa financiado por manos patriarcoide o élite iluminatistas, como lo quieras llamar. Hombre, pues tendrá mucho que ver, porque la foto de las sufragistas era para darle la medalla de gratitud al señor Trujillo, no para decirle que cuidado que saque a la gente de la cárcel que estaba. No, le iban a dar la medalla de gratitud. Y entonces esto a mí, ya de allí, me trae aquí y digo, hombre, recuerdo la foto de Hillary Clinton con los reyes de Arabia Saudí, la familia de Arabia Saudí. Recuerdo la foto de Carmen Chacón, también fue ministra de Defensa, con Zapatero. Y entonces veo lo mismo. Por cierto, ¿quién es? O sea, que poco ha cambiado. ¿Quién dirige la ONU ahora mismo los derechos humanos? ¿Qué país? Ah, Arabia Saudí está metida dentro del... Sí, no, tiene la presidencia del Comité de los Derechos Humanos. Arabia Saudí, quieres decir, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Ajá. Y entonces tiene la presidencia de los derechos humanos, pero están poniendo ya, por si no os habéis enterado, mundialmente en marcha unas políticas que son casi calcadas, con un poco, como decíamos, antes del arroz chino, decía el programa pasado, con el sabor de cada país, ¿no? Pero arroz chino, pero no chino, sino... Pero arroz, pero tres delicias. Pero lo mismo, ese sabor... Pues eso se están poniendo, igual lo vais a sorprender, de cosas que se están ya diciendo y que están financiadas... Vuelvo a repetir, vamos a ver por qué, en quién está. Vamos a ver bastantes, pero solo os voy a decir una cosa. Henry Ford, es que si coinciden financiadores de una manera muy bestia, que pudiera ser, por ejemplo, si imaginemos que luego dice la Fundación Ford, pues la Fundación Ford o Rockefeller financiaron tranquilamente a Hitler. Lo hemos de, por favor, oír todos los programas anteriores para comprender por qué decimos muchas cosas que no podemos ahora entretenernos, pero recordar no está mal. No vaya a ser que coincidan y aquí haya un cacao mental, cómo, quién financia qué, y entonces empecemos a ver a quién se financió para, supongamos que en nuestros movimientos se ha medido el demonio, pues ver dónde está, pues si tenemos un cáncer y hay que cortar un brazo, pues nos quedamos con el cuerpo, ¿eh? Pero cuento esto psicológico que te he dicho antes, que he aprendido, Katy, ahora. ¿O sigues tú? Sigo para... Bueno, voy a terminar este bloque porque... Sí. Yo me preguntaba lo de Arabia Saudí, entonces me topé con el informe de Goldman Sachs de Womanomics, que es una especie de woman economía, algo así. Porque en él, digamos que hay una... No tengo el nombre, tengo el nombre de quien hace luego un estudio sobre él, que es el que me estoy leyendo, Silvia Federici, que viene de la izquierda italiana, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sobre este informe, porque en él hay una activista feminista que está en el Banco Mundial, que dentro de este informe dice que ahora que ya las mujeres, habla de un psicólogo de Japón, ¿no? Dice, ahora que las mujeres de Japón están empezando a tener tiempo para poder llevar el movimiento feminista y los derechos de la mujer, poder luchar por ellos, claro, pueden, porque vienen las Filipinas, son las servicio doméstico de las japonesas de que tienen poder adquisitivo, ¿no? Y lo que esta señora venía a decir es que, claro, ahora por fin las Filipinas van a poder venir a más casas y van a estar encantadas de vivir 20.000 kilómetros alejadas de sus familias, ¿no? Y porque, claro, van a poder mantener a sus familias gracias a lo que les van a pagar las mujeres que ya se han liberado de tener que hacer las faenas de casa porque ya son profesionales. Entonces, yo me pregunto, seguro que a las Filipinas no les molaría más estar en su casa, con su familia en Filipinas, trabajando, y no irse ahí hasta Japón, a un idioma que no conoces, a una cultura que no conoces, como es encima la cultura japonesa, que es difícil porque es... Hombre, cada aquí... una tiene su idiosincrasia, y la cultura japonesa, pues igual en un principio te cuesta adaptarte, ¿vale? Pero ¿tú crees que a las mujeres filipinas les mola más que tú te estés preocupando que ahora va a haber más puestos de trabajo para ellas en Japón que en Filipinas? Pues mira, eso el orden de los factores sí altera el producto, Katy. Y lo que tengo que decirle a... Los factores son que hay gente que nos presiona o presiona a uno más que a otros, entonces habrá que priorizar... Y lo que, perdona, ¿dónde viene la presión, quizás, y para responder a tu pregunta, sin más? Mi cuestión para quien está haciendo este estudio sobre el informe Womanomics, que es Silvia Federici, es ella viene de la izquierda, ella viene de una ideología marxista. No puedes estar en ese comité de la ONU pidiendo un salario mejor para esas filipinas. Sí, sí puedes, porque realmente es lo que tienes, es el problema que tienes, que los de la al Goldman Sachs le interesa que vayan las Filipinas a trabajar. A todos les interesa que haya movimiento de migraciones. Y entonces, cuando estamos hablando de movimientos de migraciones en la ONU, y esto va unido a las políticas del feminismo en la ONU, por eso lo digo, no puedes estar pidiendo solamente que esas mujeres tengan mejores condiciones laborales, tendrás que pedir que no tengan que marcharse hasta Japón, que sigan en Filipinas y hacer las inversiones que vayan a Filipinas. Me voy explicando, quiero decir, mirando hacia un sistema de mercado antes que hacia un sistema de, no sé, de derecho natural, si lo quieres decir, de lo básico. A la hora de aceptar una u otra política, recordamos cómo funcionamos la humanidad. Y funcionamos de una manera que los malos, el superpatriarcado, los que tiran de los hilos, pues lo saben muy bien cómo funcionamos. Funcionamos de una manera emocional. Y ya nos han engañado con esto varias veces, que las vamos a recordar ahora mismo. Y lo primero que usan es el experimento de la conformidad con la mayoría. Vete a un sitio social y que se te ocurra decir lo que sea políticamente incorrecto, sea de izquierdas o de derechas. Si te atreves, claro. Que para atreverse, porque cada vez más se está llegando al punto en determinada... grupos, pues de seguir la táctica fea de Bush, de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y parece que si defiendes un poco a la mujer eres un mariflor, o no sé cómo me dijo uno una vez. Pero claro, si no defiendes todo lo que le parece que hay que defender, pues igual eres un lo contrario, ¿no? Entonces, explicaba un psicólogo de la Universidad de Toronto, el doctor Peterson, que por cierto, luego hablaremos un poco más porque él ha sufrido ya la nueva ley del free speech, del libre discurso. Bueno, del libre discurso todavía no, esa está en ciernes, pero de estas de ideología... de género, y lo tienen masacrado al hombre. Es un tío muy majo, Peterson, y este es psicólogo, y dice que se caracteriza la de dos maneras muy diferentes psicológicamente en la cabeza. Normalmente, el de derechas, normalmente el hombre es más violento. Cuando se dice normalmente, no se puede decir absoluto, porque... pues imagínate, si normalmente los pelirrojos fumaran más, pues les subirían seguro de vida. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo si soy pelirrojo y no fumo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pelirrojos o las mujeres son más débiles. Pues serán más débiles físicamente, ¿no? En otras cosas no. Gracias a Dios, y porque si no estaríamos muertos todos con las puñeteras que nos la hemos pasado la humanidad para comer, no digo para otras cosas. Pues bueno, a lo que vamos. Psicológicamente, el experimento de As nos dice que la conformidad con la mayoría, la gente le cuesta mucho decir que no si todos los demás dicen una cosa. Entonces, si esto se sabe, ¿no? Y si esto se emplean diferentes tácticas políticas, la derecha es normalmente más normalmente más masculina, en el sentido de minuciosa, tecnológico, miro, pum, y menos sentimental, digámoslo así. Y la izquierda, en cambio, es más, no dicen sentimental, dicen compasiva, ¿no? Se tiene más compasión, ¿no? Entonces, claro, ¿aquí qué ocurre? Pues que si consigue meter el morro, la élite, en un movimiento progresista de izquierda, de la ala, como quieras llamar, ¿no? Pues si consiguen meter ahí el morro, se van a por, va a haber dos tipos de gente, ¿no? Los más masculinos, por decirlo de alguna manera, de ese grupo, porque claro, en todos los grupos hay de todo, esto es el yin yang, esto es un poco el lado más lógico, y menos de pensar, este va a coger una dinámica más radical, son más radical, ¿no? Y va a tomar unos preceptos a la brava, a lo fuerte. ¿Y qué hace el otro grupo? Y parte de los que apoyan, los que no conocen muy bien las interioridades, siempre en todos los conflictos. Pues el grupo con más compasivo, que suele ser la mayoría, no tiene tendencia, siempre reacciona de la siguiente manera. Como son los compasivos, son los que piensan un poco más con compasión la cosa, con moderación, y ven que los suyos, pues igual se pasan un poco, pero ya han tomado una decisión, ¿no? Empieza el efecto de madre. ¿Cómo de madre? Sí, es como la madre a su hijo, ¿no? Le perdona un poco todo, le dice, no, pero es que este conoce el otro lado también, y no, es que el hijo ya, bueno, estos a veces es que se pasa, es que... Y entonces justifica y no cree. Si dice, no, que su hijo le ha metido una paliza a dos o tres, no puede ser. No puede ser, porque seguro que al igual o a uno que le habrá dicho algo. Esa es la manera en la que reacciona la parte más compasiva. Y entonces toma en su cerebro, tiene, esto es muy básico todo, en su cerebro toma la parte femenina. ¿Y cuál es la parte femenina? Pues la parte femenina es como, vete tú por una cría de un jabalí o lo que sea, bueno, yo nunca no soy cazador, pero todo el mundo sabe que si una hembra tiene crías, uf, igual en cualquier situación hubiera echado a correr, pero en ese momento se pelea con quien haga falta por sus crías, ¿no? En esa situación, entonces tú entras, en cuanto entra la dinámica de la discusión y no se soluciona en un día, que es lo que ocurre con estas cosas, esa persona moderada entra en la dinámica de la madre, que tiene que decidir entre quién es cría y quién es el predador. En el momento que tú no entras en la esquema de cría, en la mente está muy claro que eres un predador. Sí, mi cría habrá mordido el pie a no sé quién, pero tú me depredes, me. Y así, por medio de esa manera, es como todos perdonan, y en especial los movimientos más progresistas, debido a su compasión, perdonan las maldades de los mismos de tu grupo. Supongamos que hubiera alguien del punto cualquiera en la ideología de género que estuviera tomando excesivas e injustas e en contra de los derechos humanos privilegios, decisiones, acciones. Pues claro, su grupo, por muy gorda la tiene que hacer para que entonces se justificará, se no hará, se... Pero claro, esto es un problema. Por eso nosotros siempre pedimos que se de todos los grupos es necesaria la disidencia. En cuanto empieza a haber un discurso único, impositivo, como falles, y claro, ya se cuida muy mucho en algunos, que desmontaremos aquí, de los manuales o escritos, de que haya pequeñas cosas que no se notan entre miles de palabras, pequeñas frases que determinan fundamentalmente de manera radical en cuanto a raíz, porque cuidado, feminismo radical no quiere decir más exacerbado, quiere decir de la raíz, o así se pretende semánticamente, que ahora explicaremos muy rápidamente cuando tú me dejes, que dice qué es el feminismo, una u otro, Google, no sé quién, Wikipedia, para que veamos un poco. Ahora lo puedes decir. Ahora, ¿te parece? Sí, porque luego vamos a ir con lo que son los feminismos y vamos a coger un estudio que se ha hecho en la Universidad de Córdoba en el año 2001, que va hasta el 2006-2007, porque tiene datos del 2006 también y 2007, en el cual se hace una especie de un sumario sobre acerca del feminismo, ¿no? Se toma el feminismo para ver qué ramas del feminismo hay, cuál es la rama que está implantada a través de las políticas que se han llevado a cabo tanto nacional, España, como internacionalmente, y también se mira a un feminismo llamado disidente. Que yo voy a ser ahora mucho más breve que todo eso, yo voy a hacer cuatro palabras porque la gente no, yo, bueno, no luego, sabe, luego entraré yo no con, sabemos, con este feminismo disidente, explicaremos por qué está ahí y qué es lo que hace, porque creemos que es el punto de vista para ver qué falla en lo que hay ahora mismo en las políticas de género y de igualdad. Bueno, que analizaremos el disidente, el no disidente, la financiación, a quién se financió y a quién no. No, perdona, esto de generalizar no puede ser. Para saber la verdad sobre un grupo, te tienes que ir normalmente a otro grupo. No es muy normal que en tu propio grupo sepas la verdad auténtica. Mira, la mejor manera de enterarte de la verdad de alguien es a ver qué dicen los enemigos. Porque dirán 40.000 burradas y toda la verdad que sepan, para hacerle daño. Y entonces le estudias. Es como el PP y el PSOE, por ejemplo. Pues, ¿qué dice el PP? El PSOE mangó aquí y pilló allá en tal ayuntamiento y en tal. Y seguro que casi todo es verdad. Entonces le escuchas a PSOE y dice, este pillo aquí. Y entonces ya te das cuenta que los dos pillan. Sí, es lo que pasa con la división, ¿no? Pero esta división es obligada para estar divididos abajo. Y claro, tienen que asumirlo. Pero lo asumen fácilmente, luego se van a cenar, Sí, porque ya... Después de que tú te matas a hostias, a palos, después de un meeting, no sé qué, no te preocupes que si tienen que cenar. La declaración de los derechos de los buques de guerra, pim, pam, pam, van, cenan de Putin bolo, y te puedo asegurar que de Putin bolo... Sigue, Katy. Iba a decir que vamos a comentar lo que dices tú, que tú vas a hacer esa introducción para aclarar lo que son feminismo... O para embrollar más, porque... Bueno, nunca se sabe. Luego yo retomaré... Gus nos va a explicar un poco las ramas del feminismo que toma este informe de la Universidad de Córdoba del año 2001, que es para el Instituto de la Mujer, por cierto, es un informe que es, bueno, nosotros lo hemos descargado públicamente y lo vamos a compartir también. Yo desarrollaré un poco lo que es el feminismo disidente y para ello tomaré a Christine Sommers, que es una feminista bastante... que suele estar en medios de comunicación, en debates y en esto. Es canadiense y ella nos va a dar un poco esa perspectiva, ¿no? De qué ha pasado desde las sufragistas, que hemos visto al principio, ¿no? Cuando ya conseguimos el derecho al voto y a poder ser elegidas. ¿Qué es más o menos qué ocurrió con esa segunda ola del feminismo y con la tercera ola, que es la que estamos viviendo actualmente? Y después iremos ya, nos meteremos ya más o menos con la financiación, iremos a la ONU, veremos las instituciones españolas y entraremos un poco en lo que es la cuestión, las fundaciones principales, ¿no? Que han hecho durante todo su desarrollo como fundaciones, qué pendientes han estado del feminismo o si no han estado pendientes. Y acabaremos un poco viendo esto desde el punto de vista de quien, como dice Gus, desde ahí arriba se van a cenar juntos y luego parece que están separados porque, claro, igual los dos han estado en el Instituto Tavistock, por ejemplo. Cuidado porque vamos a acabar en Tavistock y que cuando acabamos en Tavistock, lo que dice en ese libro El Arte de la Guerra, el que fuera director de la CIA, lo que va a decir el Tavistock al final y todo lo que vamos a ver durante todo el programa, vais a ver que todo está totalmente interrelacionado, que aquí nada está al azar, ni ha ganado un feminismo porque sí, ni ha ganado otro feminismo porque no. No. ¿Qué te parece si ponemos un tema musical y entras tú con las definiciones que querías hacernos? Pues mira, os recordáis la semana pasada que os expliqué, y además, fíjate, hablé con técnico y me dijo que no sabía, que le había gustado mucho la explicación de lo que era un riddim en el reggae, que era pues una base musical que hacía, pues en este caso lo que vamos a poner ahora es Positive Vibes otra vez, ¿no? Nuestro amigo Chiqui y compañía, toda la banda. Entonces, sobre ese tema, canta un artista y hace una canción. Es muy creativo el reggae. Lo más parecido casi que he visto yo a los Bercholaris. Entonces, bueno, vamos a tener el mismo reading con dos artistas diferentes. No voy a dejar la canción entera. Una de nuestro amigo Yeyo, un abrazo Yeyo Pérez. Un abrazo, y otro también es de nuestro amigo, aunque no tenemos tanta intimidad. Hemos estado con él pues en un par de ocasiones, creo recordar. Mínimo estuvimos una vez bastante tiempo. No sé si lo hemos entrevistado tú y yo en el Organic. Que, bueno, pues es Brother Willman. Ah, sí. Uh-huh. Sí, así sí. Que... un besazo para Brother Willman. Bueno, pues lo pondremos La Política. Como lo va a poner junto, voy a presentar. Uno es La Política, de Yeyo Pérez. Y otro se titula Real Vibes. Hey, Dangerous. Mismo reading, vais a ver cómo es totalmente diferente. Pero lo primero, vamos a poner un saludo, que es que el otro día nos saludó Yeyo, lo puse, pero ni siquiera dije quién era ni no. Y es uno de los jingles, joder, a mí me, bueno, todos me gustan, pero tenemos más y con un no somos capaces de localizar otros 4 o 5 de artistas, además amigos, me ha hecho otro no sé si me da tiempo a ponerlo hoy. Callo. Sí, si me da tiempo lo pongo, si no, otra sorpresa. Bueno, jingle de Yeyo Pérez y con el rhythm de Sound Tales, porque claro, esto es complicado, por eso yo digo que siempre lo presentamos mal, porque aquí hay que presentar al artista, al rhythm, quien lo ha producido, y todo eso, y el tema de la canción. Hay que decir 4 cosas. Esto no es, y aquí tenemos Imagine, no. ¿Eh? Aquí hay luego, mucho. Igual dices, los Beatles, ya como mucho. No, aquí hay mucho tema del apotema y tendremos que hacerlo, oye, lo que hay. Vamos a escuchar entonces la política de Yeyo Pérez. De Yeyo Pérez y Real Vibes a Dangerous, de Brother Willman. Perfecto. Adelante, primero el jingle. Yeah, you know what's it that the one called Yeyo Man Style set out on Master representing for the Top for Top program in the radio and Scotty Desmontando Babylon. Yo goose me bedroom. Babylon a dominate. Kaboom! Yeah, you know what I said, this is the one called Yeyo Man Style, see you down the massive alongside the power ever band representing life over there. Yeah, we're there, Uncle Man, yeah, what I want, cause man, little fire, general, yo, take it out. La política en puta y su coño no disfruta. Tenetes en la chupa al que tiene minuta. La política en puta no lleva la batuta. Es una prostituta que se vende al capital. Toda genial en la banca nacional. Basta punta pala en la sucursal. El personal hacía su vida normal. Págame la hipoteca mensual. Ya se nota más como cangolía mal. Hace tiempo se robaba de manera habitual. Todo lo que robaron ahora no se le paga. Ahora es el momento de la solidaridad. La administración culpa la especulación. Ya no piden a la gente que se apriete el cinturón. Colaboración. Yo tengo mi opinión al respecto. De los corazón por el resto. Sé que se ganó. Especulación. Especulación. Madre mía, vaya movida, vaya chungo pescado. Una minoría se han llevado lo que quería. Pa' que haga la mayoría, pa' que la fechoría. Ha habido mucho espabilado, que ha pillado. Los billetes se los han llevado doblados y de los morados. Le toca trabajar a la gente, es la misma mierda de siempre. Lo de corriente parecía evidente. Decían lo que había y se reía la gente. Lo que decía parecía exagerado. Ya se ha demostrado que no iba mal encaminado. Porque la peli era una parodia que se titulaba Misión en Marbella. Luego llegaría la famosa Operación Malaya. Solo en España esto podía pasar. Y ahora hay que repasar la evolución de esta noble tradición con arraigo en la nación. En la corrupción y el blanqueo del dinero solo hubo un verdadero pionero. Ese fue la figura clave, pieza fundamental, es elemental, que llegó primero. massive. He's the original raging wild man alongside real vibes. Sure. Emmanuel real man's a dangerous. Babylon no wanna be friend with us. Emmanuel real man's a dangerous. Young me a selling style, Luther is perilous. Said Emmanuel real man's a dangerous. Babylon no wanna be friend with us. You say beware of them Rasta, his mindset rebellious. He'd not true what them Babylon them tell ya. With them birds and them dreadlocks in Pekia. He'd not true what them Babylon a tell ya. Me just sing for your attention. To me write a free expression, I and I connection. If you want me, I'll bring you all of his majesty lessons. Me never teach you botheration. No, me never teach you boat operation. That is them game them play, them brainwash education. Oh, no, no, I will no lie, yeah. Tell them I know real vibes are dangerous. Say Babylon no wanna be friend with us. Them I know real vibes are dangerous. When the essence is like Luther is telling us. Tell them I know real vibes are dangerous. But Babylon no wanna be friend with us. Emmanuel by Batty and Jerras, empty as a sky, cause there is very last. Say Babylon, yet everything real by yet, because them feel to perform or the standing of the eyes. Them eyes the flew behind the field, disguised the true and reality in. Fool the youth and blame the king. Choose a nice book and dash away to be. Rasta University, teachings of His Majesty. Rasta University, educating in royalty. Rasta University, from soldiers of Jami. Rasta University, teachings of His Majesty. Rasta University, educating in royalty. Rasta University, soldiers of Jami. Say the man or real vibe at the enter us. Say Babylon no wanna be friend with us. The man or real vibe at the enter us. What Babylon no wanna be friend with us. Them are no real vibe but he and Jerus. Even we ace and them style cause me is perilous. Yes, it's true me attacking but rebellion. It no true what them Babylon a tell ya. All his forces them for a tent and save ya. But no true what them Babylon them tell ya. They am afraid of what Rasta man be do. What kind of move can lose the seven seal. They am a no Rasta man can liberate ya. But no true what them Babylon them tell ya. Right and know we need love and affection. But no true what them Babylon a tell ya. They am afraid of what Rasta man reveal. Open a book and a loose the seven seals. Open a book and a loose the seven seals. Brother wild man, I tell you so. Real vibes happy, tell you so. Yeah. Oh, la la la, what a book, yeah. Because you're at the university. Yeah. Real vibe are at the university. Yeah. Brother wild man, a real vibe. Yeah. Y último poquito, el mismo reading, pero Greg Town, el que ha hecho la canción nuestra, Hope and Light. Bueno, el que ha hecho, el grupo que ha hecho, que For Whatever Band, los mismos Emeterians, Brother Wilma, me parece que también que estuvo en Greg Town. Creo que sí, que estuvieron, sí. Así que The Soundtells, por tercera vez, otros artistas. Hay mucha gente que religión, pero ten en cuenta la situación. Re que es un mensaje que no alienta a la separación. No me crees, mira a ver que somos más de 10. El amor nos une ni el reggae. Breton Hay se la hacía. Oh, na, na, oh, na, na. Puedes ver que hay mucha gente que no entiende bien. Respeta siempre con o sin la fe. Somos uno en Babelón. Y ya no podía, no podía dejar de poner. No podía dejar de poner el último, Burro. Burro Banton, porque si no. Esto sería ya tan no. I some fool, me have a big up man like Santo, Mr. T, Arvention, Robin, can I tell them she straight across the board? Yeah, man, kill a jump and sound them, murder them, a Charlie sound system. Yes, man, I went to fool them, Charlie sound system. The murder jump and in here tonight. Hear what I say? You don't know that and you don't know this. Charlie sound a run back and no politics. Stop fight over fingers, stop kill over face. Money we a deal with from we exist. You don't know that and you don't know this. You don't know this and you don't know that. Charlie sound a promote, no joke yet. Boom out a hypocrite and trample at your remark. You don't know we tapper than the top. Chuck! You don't know Rasta man nah eat pork. You don't know Bubba man burn out the poor. You don't know my youth, you don't know. So you don't know Charlie's them to get respect. You don't know a be a sexy girl a text set. You don't know a parasite will get eject. You don't know my youth, you don't know. Because you don't know that and you don't know this. Charlie's on a run back and no politics. Stop fight over finger stop, kill over face. Money we a deal with from we exit. Una buena selección, Gus, de música de diferentes estilos. La misma canción se puede bailar casi bueno, sin cansarte. Música de diferentes estilos, fijaros lo que ha dicho. Perdona, casi. Diferentes estilos de creación sobre la misma música. Sí. Porque yo estaba así moviéndome y bailando y decía, jo, yo me hacía bailar muy esto de que te tienes que mover, que lo que te está contando además es para moverte. Y luego con Brother Wilman, por ejemplo, te podías soltar y bailar más suavecito. ¿Veis? Como es lo mismo, sobre lo mismo se crean absolutos universos diferentes. Bueno, es el... Como me dijo técnico, pues me dijo, oh, me ha gustado eso. Digo, pues te voy a poner la próxima vez un... remix. Una comparación y tal, pondré media y tal, va, vale. Y lo voy a explicar bien. Y mira, ya me salían y me daba por dejar este... Que creo que son estos los que han hecho, ¿eh? La... No sé si tiene Pipo, creo que no. o sí, o es este que sí. Bueno, claro, esto se complica, ¿eh? Esto se complica, pero bueno, este tema hemos alargado un poquito más y con la música, y esperemos que os haya gustado. Saber es poder. Seguimos con la zapatilla. ¿Dónde estábamos? Tienes que darnos las definiciones que decías que habías conseguido de Google y de Wikipedia. Me parece que me habías dicho, ¿o me he equivocado yo? No. Google, Wikipedia y algún otro sitio. A mí, espera. Ah, y la Real Academia de la Lengua, mira, o algo así. Sí, eso es. Mira, Google dice, feminismo, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Pues ¿quién puede...? ¿Quién puede oponerse? ¿Quién puede ponerse a la lógica? ¿En base a qué vas a discriminar a nadie? A la más... es que cuando te aplicas la moral más básica, esto está implícito en esa moral más básica, ya lo verías que no sería justo. Entonces, en cuanto algo salta en tu mente, dices, esto no es justo. Bueno, espera, seguimos. Wikipedia. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de la mujer y la reivindicación de los derechos de las mujeres. así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. O sea, cuestionar la asignación de roles sociales según el género. Sigue el Wikipedia, lo dejo así. Bueno, lo dejo así, eso es lo principal. Luego viene más, hombre, si leo todo lo que viene entre los dos. En la RAE, el feminismo es definido por la Real Academia Española como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Y añade, esto si lo tengo que leer, la definición de este concepto ha sido tema de debate entre diferentes autores e incluso ha generado diferentes movimientos sociales y culturales. Por tanto, yo digo ya de entrada, pues que parece ser, con toda mi humildad, que lo que normalmente, que es lo que siempre hablamos en este programa, en cueste y en cualquier tema, es de la apariencia que nos da la percepción de la realidad que tenemos, es que el feminismo es el movimiento social que pide el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para la que creemos la más indicada sería la primera, ¿verdad? Katy, quizás. La de Google o la de la RAE. Yo, me vas a perdonar, pero en esas tres definiciones... Lo que creemos, digo, la mayoría, la percepción que tiene... La percepción que tenemos, mayoría. Sí, sí. Pero ahora, en cuanto empiece a explicar los diferentes movimientos dentro del feminismo, entenderéis por qué esas tres definiciones tienen algo que les hace cojear. Las tres. Las tres. Bueno, bien, pues veremos. Pero déjame terminar, porque ahora vamos a ver. El género. El concepto de género es central, esto es Wikipedia, en la teoría feminista, que defiende el género no como una realidad natural, consustancial al ser humano, sino como una construcción cultural. Claro, todavía igual, esto igual lo tenía que haber leído luego, porque claro, ¿quién dice eso? Las primeras feministas... pero bueno, ahora mismo estamos más o menos en esto, ¿no? De modo que el género sería el resultado de la inmersión en un conjunto de valores socialmente construidos que dan lugar a la concepción de lo femenino y de lo masculino. El feminismo, voy a tomar, digo, de base el informe de la Universidad de Córdoba del 2001, hecho para el Instituto de la Mujer, en el cual se intentaba ver cómo se podía separar un poco las diferentes, no sé, los diferentes pensamientos feministas, ¿no? Y viene a decir que lo que sí es cierto es que si reducimos el feminismo a la consideración de lucha por la igualdad y disfrute de los derechos y libertades, el feminismo realmente habría conseguido sus metas, al menos en la parte desarrollada del mundo, digamos, lo que conocemos como el mundo desarrollado. Entonces, ya podría no tener sentido como con esa definición se podría quedar, pues como hay algunos autores que han escrito, la muerte del feminismo. Ese feminismo es el feminismo político, el que conocemos como feminismo político, y es el feminismo de la igualdad. Y esa rama, digamos, que estaría ya muerta, porque realmente a nivel legislativo, a nivel consideración de derechos humanos, pues ese feminismo sí está reflejado en las leyes para dar la igualdad. En las leyes no pone que la mujer cobre menos que el hombre. Los contratos se hacen, los convenios se hacen por categoría laboral. Bueno, eso, por lo que tengo entendido, en todos los países se hace lo mismo. Por eso te digo que... No, pero se hace lo mismo a la hora de contar. Y es curioso porque aquí, vamos a ver. Luego, cuando hablemos de las cifras y de los datos erróneos que... Sí, no. Iba a decir que es curioso, porque antes decía que en todos los países va la misma agenda, que da igual que a quién votes, que pasa lo mismo en otros países, que dices, pero si el de derechas ha hecho lo que el otro decía, que no, pero de tapadillo. O sea, cosas raras, ¿no? ¿Cómo ha aprobado este de izquierdas esta ley de recortes y este de derechas esta ley del aborto? ¡Qué raras cosas pasan estas! Esto es porque hay una agenda por encima nuestro, de los colectivos feministas, de los colectivos de izquierda, de derecha, de los partidos políticos. Hay una agenda por encima que nos permite jugar, cierto modo, pero acá hay que acabar la bola en determinado sitio. Entonces, nos ayudan a unos, a otros, diferencia. Bueno, siempre estamos a tiempo de coger esa ola y en vez de acabar donde ellos quieren, pues ponerla en el lugar, no en el otro, porque ya empezamos a un negro o blanco, sino en el lugar donde cada uno piense que la tiene que poner, dentro de que nos tendremos que entender de alguna manera para derrotar a este 1% de patriarcas hijos de la gran mambemba que llamamos aquí. Sigue, perdona, Katy. El feminismo, entonces, tendría que, bueno, digamos, sacarle, por ejemplo, tres ramas, ¿no? El feminismo sería el político, que el feminismo de igualdad a efectos de que esté reflejado al nivel de las leyes y de los convenios. Vemos que ese feminismo realmente está ya implantado en el mundo desarrollado. Luego está el feminismo cultural, que surge del feminismo radical, de la ola de feministas radicales, que abogan por que todo lo que tiene que ver con el género, bueno, pues viene de la cultura, como realmente lo define el feminismo cultural. Aquí estarían ubicados el feminismo de género, el feminismo de la diferencia y los posfeminismos. Y en la rama central, por ejemplo, pues tendríamos el feminismo visto de que el género, el sexo es algo individual, individualista. Luego, tiene un concepto más libertario de lo que sería cómo se tendrían que implantar esas políticas que ahora mismo se están implantando, las del feminismo cultural o radical, ¿vale? Y dentro del feminismo individualista o libertario estaría el progresista y el conservador, que son los, digamos, que de los que se han nutrido las que llamadas feministas disidentes. ¿Qué las caracteriza a las feministas disidentes? Pues las caracteriza que ellas no creen que el feminismo se pueda dar por terminado, porque esta muerte, si dejáramos ahora mismo el feminismo por terminado, estaríamos obviando, claro, son mujeres que vienen de una ideología quizás más de izquierdas, ¿no? Entonces dicen que lo que se nos olvida es quitar al Estado del feminismo, porque no podemos tolerar que el Estado esté legislando en el feminismo actual. Entonces ellas lo que dicen es, ellas abogan por la autonomía individual, la libertad, la responsabilidad de la persona, la independencia y el respeto a la diversidad. Aquí tienen un corte más conservador, igual, y más vanguardista, porque, por ejemplo, Camila Paglia es una feminista disidente, pero es una feminista que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de tratar con temas de la filosofía sexual pagana. Y, por ejemplo, las drag queen es un término que ella empezó, que ella acuñó y que ella puso en el feminismo, o sea, añadió. Entonces, creo que no sabes que tenemos terminado el minuto y pico que tenemos doblado. Sí, es verdad. Pues ese está terminado totalmente. Pues entonces en unos pocos días estará ya disponible en el canal de YouTube. No, pero que lo podemos poner hoy aquí, ahora, si quieres. Pues si lo encuentras, hombre, perfecto. No, si no lo ponemos aquí, pues tú me contarás. Entonces, la calificación de este fenómeno como disidencia, disidentes, es así como también es considerada en muchos blogs, artículos de internet y páginas que lo recogen como la crítica, ¿no?, al movimiento feminista que conocemos en la actualidad, el que vemos que se está desarrollando, ¿no? Ellos implican separar la doctrina, la separación de la común doctrina, creencia o conducta, y a la vez tienen un grave desacuerdo con las opiniones. Quiere decir, creen que les hace, que no van a, no están de acuerdo con esa doctrina de la que se nutre el feminismo radical o de género que está ahora impuesto, y por supuesto están muy en desacuerdo con opiniones de muchas de estas inspiradoras de este feminismo, ¿no? Claro, es difícil también clasificar a los autores. Aquí no puedes meter a todos en un grupo y a todos en otro, porque muchos tienen de todos. Quiere decir, yo he escogido a Christine Sommers porque es sencilla, directa y va, no sé, yo creo que, y porque tiene un aporte personal en alguna cosa que ella misma ha desmontado, que me parece que es coherente. Dentro de este feminismo están Cathy Young, están Daphne Patay, están Cathy Roycey, Warren Farrell, está Donna LaFrambois, que la que conocemos porque ella hizo el estudio para investigar al IPCC, que es el organismo de la ONU que se encarga del cambio climático. Ella hizo este, además Donna LaFrambois también es muy aconsejable su libro, porque se llama La princesa asomada a la ventana, porque dice, claro, la princesa estaba asomada a una ventana en la que veía un panorama, y ahora resulta que se ha asomado a otra ventana y veía otro panorama totalmente diferente. La princesa está confundida. ¿Me explico? O sea, es una especie de cuento en el que ella se ve así, porque ella misma, como feminista, el feminismo está muy relacionado con el cambio climático de la ONU. Y entonces ella misma, cuando se hizo feminista de Occidente, es decir, ella estaba metida, involucrada en todos los movimientos feministas desde muy joven, y llegó un momento en que dijo, no, esto no es lo que, esto no es feminismo, esto es utilización del feminismo en pos de algo. Y cuando se salió, digamos que de esa militancia, se cuestionó también el tema del cambio climático, porque como iba muy unido... Que entienda todo el que sepa un poco menos de esto, porque precisamente también es para eso que se hacen estos programas, que la gente, que no estamos hablando de el feminismo, ni en ningún momento hablamos de el feminismo, sino que unos diferentes feminismos. Otra cosa es la asimilación, que por lo que había dicho antes, de su propio grupo, pues sean capaces de tragar unos en el feminismo y en el no feminismo, en otros tipos de teorías o colectivos o movimientos con sus características, pensamientos, algunos de ellos para nuestro entender perfectos, otros mejores, otros peores y otros hasta inquietantes. O sea que todo eso, no sé, feminismo, cómo hablar, no sé. A veces lo hacemos con los musulmanes, los de cada país es diferente, es como decir los cristianos. A ver si me vas a decir tú que son lo mismo unos cristianos rusos que unos cristianos panameños de etnia no sé qué. Pues se parecerán en muy poco. Por decir cristiano no estás diciendo gran cosa. Y pasa lo mismo siempre que generalizamos, ¿eh? En casa. Voy a decir una frase que me hizo gracia. Y claro, como no tenía estos conceptos de género tan modernos que hay ahora, pues hay que entenderlo todo en su contexto, ¿eh? Y dice: los hombres se creen más inteligentes que las mujeres. Y las mujeres se creen más inteligentes que los hombres. Ambos se equivocan. Me hizo mucha gracia el otro día leyendo. Sigue, Katy, si te parece. Bueno, estaba nombrando algunas otras feministas que tienen obras incendiarias, según las considera el mismo el que ha realizado este estudio, ¿no? Decía Katy Young, Daphne Patay, Katy Raifi, Warren Farrell, Donna Laframboys, Karen Lehmann, Wendy Kaminers, Rita Simón, Neil Gerber. Todos estos podéis buscar porque te quiero decir que son un montón de nombres los que hay por ahí. Yo he escogido a Christina Hoff Sommers. Es profesora de filosofía en la Universidad de Clark en el estado de Massachusetts. Y su libro se titula ¿Quién robó el feminismo? Creo que el título del libro ya nos va a decir un poquito, ¿no?, por dónde va. No se limita a una reflexión personal sobre el giro del movimiento feminista y este giro tan radical igual que ha dado en las últimas décadas, sino que argumenta con fuentes recabadas en su investigación aquellos puntos que critica ella de la ideología de género y documenta caso por caso en todos aquellos aspectos que denuncia. Por eso me ha parecido una buena exponente, ¿no? Porque su investigación, cuando dice que desmonta, lo dice con datos y pone los aporta, ¿no? El feminismo actual se ha desvinculado de sus raíces humanistas y liberales, así también de sus metas iniciales, una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la defensa de los derechos que deben disfrutar por igual ambos sexos. Entiende una distinción entre el feminismo de igualdad y el feminismo de género. Algunos llaman a esto la vieja y la nueva escuela del feminismo, para que nos hagamos un poco la idea. El feminismo de la igualdad desea que las mujeres, lo mismo que para cualquier persona, un tratamiento justo sin discriminaciones. Sin embargo, el nuevo feminismo de género, el género, es el que toma el poder, digamos, tiene como finalidad acabar con el supuesto sistema vigente de dominación masculina, o entendiendo, o bueno, la palabra que todos ya vamos conociendo un poco, heteropatriarcado. Antes, patriarcado. Y luego evolucionando un poco más moderno, ¿no?, heteropatriarcado. Y para ello, para que esto se desarrolle, este feminismo necesita de protecciones especiales. Sin contar con que además surge una guerra de géneros, que tiene lugar en esa nueva reconstrucción de la realidad. El punto de vista de las mujeres, intrínsecamente diferente al de los hombres, ha de encontrar su propia vía de expresión y para ello necesita disponer también de recursos que permitan, entre otras cosas, realizar investigaciones con enfoque de género, levantar espacios propios, centros de estudios para la mujer y dotarse en las universidades pues de una buena oferta académica para poder hacerlo. Lo que en apariencia parece un fenómeno positivo ha desembocado, según la autora, en situaciones denunciables. y la primera de ellas consiste en la manipulación de datos, estadísticas, cifras y estudios que tienen como fin mediatizar la violencia que sufren las mujeres para recabar una mayor atención pública y justificar esta cruzada contra el patriarcado. Ella, vamos a decir que se centra en dos, parte de dos hechos, o de dos supuestos no muy claros. Por un lado están estas mentiras, que es una manipulación de los datos, y por otro está lo que ella llama la transformación curricular, que resulta no menos preocupante, sobre todo para la comunidad académica, ya que se trata de reformar los planes de estudio universitarios y el contenido de todas las materias enseñadas en educación primaria y secundaria. Antes hablabas del profesor Petersen, es un claro ejemplo de donde llevan la implantación de este curriculum transformation. En las mentiras, vamos a ver. Mentiras nobles le llama ella. Uno de los capítulos de Summers, se titula así, denuncia la utilización de estadísticas por parte del feminismo a la hora de hablar de algunos de los problemas que afectan a las mujeres. La manipulación de las cifras de trastornos alimenticios, violencia doméstica o violación o problemas de diferencias salariales son mentiras nobles para el feminismo de género. El concepto de mentira noble se remonta a Platón, ¿no? Y viene a decir algo así como que es la mentira que puede ser lícita para los sabios gobernantes si esta beneficia a la comunidad, pero este último caso no creemos que sea aplicable en el caso del feminismo y ningún régimen político de la actualidad. Hombre, vamos a ver y a hacer una diferencia aquí. Es evidente que que salta a la vista en cuanto te quieres mirar. Si miras un poco y desconfías, ves que aquí los números van más raros que la leche, como todos los números de algo que está subvencionado porque lleva unas campañas determinadas de propaganda. Hoy en día en la propaganda, ni nunca, pues la verdad ha tenido mucho que ver. Entonces, ya desde esa partimos de esa base, ¿no? Sin más. Pero claro, ¿la mentira qué es? Mentir es a sabiendas. Y si hay mentiras, no lo dudes, quien la sabrán, como en todas las pirámides, las puntas de arriba, es muy probable que cuando una persona da unos datos, no esté mintiendo. Esté diciendo algo incierto, Katy, ¿no? ¿No te parece? Exacto. Que esa persona crea firmemente... Pues que, por ejemplo, no hay ni un hombre maltratado. Y además, seguro, y el 99,9% de las denuncias no son falsas. A mí me han dicho eso gente que confío mucho, y ellos en mí. Por eso me hablan, ¿no? Y ellos. ¿Está mintiendo esa persona? No. Yo sé que no es un mentiroso o una mentirosa. Me ha pasado más de una ocasión. Lo que ocurre es que esos datos... ¿Cuánto realmente, seamos honestas y honestos, cuánto realmente hemos, si nos viene bien, cuánto, no en estos datos, en cualquier cosa, cuánto el género humano en general, cuánto batalla por unos datos que le vienen bien, que, bueno, lógico, en cuanto a que alguien se pueda aprovechar de situaciones de ventaja? Pues claro que sí, los hombres de su fuerza u otras, las mujeres de su inteligencia, todos nos podemos aprovechar, o todas, de unos de que son más altos, otros de que su primo es el de Zumosol, otros de que le financian, otros de que no, otros que tienen armas, otros no, yo qué sé. Es difícil, ¿no? Esto, pero como no, es como tenemos que llevarnos bien, porque si no, los de arriba nos van a quitar a todos todo el pescado, y ni para unos ni para otras, pues no sé cómo vamos a hacer. Vamos a intentar entendernos. Seguramente hay números por este lado. Habrá que hablar por otro lado también con mucha condescendencia, porque lo que es, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener razón? O que no nos coma Ramón. Bueno, pues como resultado de su investigación sobre esas mentiras nobles de las que hablábamos, ella habla, por ejemplo, que en Revolución for Within, de Gloria Steinem, de la que también hablaremos luego, se afirmaba que 150.000 mujeres morían de anorexia cada año. Este dato, que a primera vista resulta un poco desconcertante, en Estados Unidos hablo, también fue usado por Naomi Wolf en The Beauty Myth, calificando esta mortalidad de holocausto o femicidio. ¿Cuánto gana Naomi? Pues mira, le pidieron para hacer para YouTube una serie de cinco, un mínimo de 3 a 5 vídeos en 2 años. En 3 años hizo vídeo y medio, 2, digamos, ¿no? Creo que cerca de los 600.000 euros entre una cosa y otra. Porque claro, no, espérate, no, por esos vídeos fueron menos, fueron 50-60.000 euros. Pero luego, claro, cobra, va a la ONU. Entonces va como asesora. Pero aparte de gastos pagados, un sueldaco que ahora no me acuerdo. Lo que sí sé que se lleva esos 2 años 1 millón de euros de dólares. De dólares, bien, igual. Espérate, déjame pensar porque lo vi. Creo que era, bueno, cerca del millón. Vamos a decir dólares, que eso está más bajo. Dólares, sí. Vale. Entonces, no, te digo porque el río revuelto, te lo digo, ganancia, mira, de pescadores. Y cuando hay pasta, no hay que fiarse de nadie, ni lo que piensan como tú, ni lo que piensan diferente, ni lo que piensan lo mismo, ni nada. Te voy a explicar por qué. Porque hemos dicho que fue Gloria Steinem la primera que dio la cifra de 150.000 mujeres muertas de anorexia, ¿no? Naomi Wolf la recogió en su libro y la llamó feminicidio o holocausto. Para encontrar la fuente de esta estadística había que remitirse a un informe sobre la anorexia de la directora del Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad de Cornell, quien a su vez afirmó basarse en los datos recogidos por la Asociación Americana para la Anorexia y Bulimia. ¿Veis que se fue hasta la base de donde había salido el dato? El presidente de esta asociación desmintió la cifra, aclarando que esta no se refería a mortandad, sino a casos de padecimiento de la enfermedad. El número real de muertes era de 70. Para una población femenina en ese momento, de lo que se había medido, 100 millones de mujeres. 150.000, bajamos a 70. Esta cifra ya es lamentable, pero haberla pero lo que dice Somers es haberla elevado hasta límites tan inverosímiles sin que nadie haya dudado de este hecho. Y lo peor es que ella le envió sendas cartas tanto a Naomi como a Gloria para explicarle que había descubierto que este dato era erróneo, que lo corrigieran en las siguientes ediciones de su libro. Pues esto no ha sido así. Salió publicado el libro de Somers con ese fallo, y las siguientes ediciones de los libros de ambas, de Naomi y de Gloria, no tenían hecha la corrección. Por eso te digo cuánto gana Naomi, porque Naomi está imprimiendo 150.000 mujeres muertas al año en la anorexia y es mentira. Bueno, te estoy diciendo que gana eso. Verás, los vídeos de esos de YouTube nosotros no hemos hecho nunca porque no queremos salir. Pero bueno, suponiendo con edición y tal, lo que le pidieron a ella... llegó a hacer 1 o 2, los tiene por ahí, no sé, de 40 minutos o de... no creas que hizo un vídeo de copón de la baraja. Una pasta, pero bueno, no ella, porque eso yo lo vi en 2 años de uno que había investigado eso, que se sabe de la ONU directamente, de esos vídeos, cuál fue la oferta... y de alguna otra cosa más que llegaba a eso. Pero luego hay becas y otra serie de incentivos a los que no se sabe llegar, ¿no? Lo cierto es que, bueno, no sé cuántos ganáis, pues 1 millón de pavos, 1/2 millón de pavos al año, ¿no? Además, por no grandes cosas, quiero decir, no por trabajar 14 horas diarias. Vale, pues muchas gracias, Gus, porque ahora nos vamos con otro grande del feminismo, que es la Asociación de Estudios para la Mujer, que luego creo que tú nos vas a dar los datos de quién la fundó, porque andan por ahí la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller instruyendo todos estos... Bueno, dándole... No me dejes a mí la leña, que... Dándole... No, ahí solo vas a leer los datos, no te voy a dejar comentarlos, son tan claros, no hay ningún problema. Bueno, acerca de... Mira, este dato está sacado de un boletín de la Asociación Nacional de Estudios para la Mujer, que tiene un poder enorme en Estados Unidos como institución feminista, ¿vale? Acerca de la violencia doméstica, y decía que la violencia doméstica produce por sí sola más defectos de nacimiento que otras causas combinadas. Claro, a mí esto me... te da que... dices, jope, qué fuerte, ¿no? Somers quiso hacerse con ese estudio y se encontró que no existía. A la par que se dio cuenta de que la noticia de la que se había hecho eco un periodista, y luego diferentes publicaciones prestigiosas de la prensa nacional de Estados Unidos, pues lo que había hecho el periodista era tergiversar los datos. Y entonces, tras indagar en el origen de este dato, halló que la versión original aludía a que se realizaban más investigaciones en las mujeres por defectos de nacimiento que por maltrato doméstico. Es decir, que se prestaba mayor atención médica a un problema que a otro. Estamos diciendo que en el boletín de la Asociación de Estudios para la Mujer aparecía: la violencia doméstica produce por sí sola más defectos de nacimiento que otras causas combinadas. Principio, no se ha hecho ningún estudio, no se puede hacer esta afirmación, y el origen es que se hacían más estudios médicos en las mujeres por defectos de nacimiento que en las mujeres por maltrato doméstico. Fijaos qué tergiversación. Y lo más interesante es comprobar que no se han cuestionado ninguno de estos datos proporcionados a ninguna de las asociaciones y de los organismos feministas o del feminismo que están manejando estos datos, ¿comprendes? Nadie se ha preocupado de saber si es verdad o no. Porque cuando entra la pasta gansa y entra la propaganda, se siguen los mismos, casi los mismos, casi porque no son los mismos, pero en algunos casos más radical, más extremos, pues se siguen los mismos pasos que es la propaganda, repetición de una serie de cifras, eslóganes, lo que sea, minimización del daño enemigo o de ninguna manera, demonización del contrario, definición del contrario, una definición bastante amplia siempre para que pueda caber quien haga falta. Esa es la propaganda. Luego, mira el siguiente caso que desmonta, porque tiene que mucho que ver. Termino. Emoción. Si hay emoción, no sé cuántos inocentes muertos, sean mujeres, sean niños, en un tema de guerra. Si hay eso, mucho, no es muy intelectual hacerme caso. Sea de lo que sea, ¿eh? Si tiene que tirar la argumentación, sobre todo, de victimario, porque cuando tienes mucha razón o bastante, las víctimas no te gustan ni recordarte porque te duele un huevo, porque, o sea, quiero decir que hablar es muy fácil y victimizar, emoción es lo que hace la propaganda, no en este caso, sino en todos. Se recalca muchos sufrimientos de la parte determinada. Si existe otro, pues no se dice, porque no es... La propaganda no es... Te voy a decir la verdad. No es así. Entonces, no, lógico. Otra cosa es cómo se asuma luego todo el mundo las diferentes propagandas que vamos a ver, porque aquí se mueve mucha pasta. En la vida había... Mira, es una de las cosas que me ha sorprendido. En mi percepción, ya de por sí, conspiranoica y desconfiado, que sabes que soy muy desconfiado para las cosas de arriba, Katy. No sé, no me imaginaba ni 10 veces que se pudiera mover tanta pasta. Y además, no me imaginaba que estuviera tan torticeramente mal movida y fuera tan fácil ver cosas exageradas. Esto es como el saco de que ha caído en medio del pueblo, que vas corriendo, nadie ha visto el saco, pero vamos corriendo, que al final lo van a sacar, no sé, por partes algunas, entonces, y eso es indiscutible, por eso lo digo, y además es que es fundamental, porque estas informaciones que yo estoy convencido que en muchas partes, incluso a gente que le va a doler, no las tenían, y aunque en principio digan, le voy a colgar de los huevos a este machirulo y a la otra, que probablemente alguno diga, me cago en 10, aunque me coja manía para toda la vida, pero diga, me cago en le. Ya lo sabemos. Y cada uno se menee en su ambiente y diga, ¿qué es esto? Y ponga firme a quien tengan que poner, nos damos y nos sobramos. Lo sabemos desde el año 63, nos lo ha dicho ya el director de la CIA, lo que van a decir de nosotros. Vamos a ser totalmente desacreditados, arrinconados, insultados. ¿Hablaba en general o hablaba en este aspecto? No hablaba en general, hablaba en el momento en que se pusieran en práctica las técnicas del TAB, esto, porque eso luego lo vamos a volver a retomar, y se metieran en el juego y en la dinámica de grupos sociales, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para el final. Bueno, pues el tercer bulo, por ejemplo, que desmonta esta autora, tiene que ver con una noticia parecida en la prensa y en la televisión. En la televisión y prensa, digo, de Estados Unidos, digo en todas, ¿eh? Que cuando tú ves una noticia en una, la dicen todas de la misma manera, no hay problema. Vayas donde lo veas, no te has perdido el telediario de la otra, porque también dice lo mismo y con las mismas palabras. En la que se alarmaba a la población informando que el día de la Super Bowl, fíjate que la Super Bowl, ¿eh?, es casi un ritual en Estados Unidos, el índice de maltrato a la mujer doméstico se elevaba un 40%. Es un dato preocupante, ¿eh? Me vais a perdonar. Perdona, que no he terminado. Solo un periodista del Washington Post, que le llamó tanto el dato a la atención y dijo, ¿cómo puede ser? Y las feministas no dicen nada. Fue a investigarlo y él mismo se dio cuenta, y es el que se lo corroboraba a la autora cuando le dijo la investigación que había hecho, que no existía ninguna base real para tal afirmación. Una de las cosas que es un maltratador o maltratadora es que es egoísta. Y el índice de maltrata de personas que maltratan que está viendo la Super Bowl es tan alto, te puedo asegurar que habrá el menos índice de todo, menos, no sé, igual atracos a vaca, cosas muy, no sé, desgraciadamente es muy difícil de creer ese dato ya sin más, pero la propaganda es así. ¿Te parece que recuerde cuando tú digas lo de Bernays? Para que sigamos hablando de datos. Uh-huh. Y ahora me voy a... Cuando tú me des la orden, recuerdo las dos o tres casos rápidos de Bernays, cómo nos han tomado el pelo a unas y a otros, ya previamente con la propaganda. Vale. En la investigación, Summers se encontró con este fenómeno en los estudios sobre violencia de género. Comparó cifras sobre victimización, dándose cuenta con una misma fuente... cuando era la misma fuente proporciona estadísticas de víctimas por millón y por segundo. Y resulta que los propios datos son incompatibles entre sí. Más adelante le presta atención también a la metodología empleada a la hora de medir los niveles de violencia doméstica. Esto quiere decir, la violencia doméstica no se puede contarse, es cualitativa, no cuantitativa. Esto, para llevarlo a un control de saber cuánta hay y cuánta no hay, hay que hacerlo números. Ahí entra la estadística. La estadística lo que hace es convertir una pregunta cualitativa en una puntuación que va a llevar toda la encuesta, que tiene que ir proporcionada y tiene que ir ajustada con una serie de cálculos, metodología de trabajo, vamos. Y claro, Summers empezó a investigar y dice, ¿qué sentido tiene todo esto? Estamos diciendo que las cuestiones de género tienen una fuerte presencia en toda la agenda política y mediática. Y claro, el feminismo es políticamente correcto. Quiero decir, el feminismo de género es proporciona la base ideológica para que los políticos ejecuten la legislación y hagan las leyes, ¿vale? Entonces, el político no va a ir contra las feministas, ¿me explico? Eso no vende. Y sin embargo, tenemos la percepción de que pareciera que hubiera muchas feministas que siguen pensando que somos como si fuéramos el segundo sexo, cuando nosotras creemos, lo dice Summers, y yo también lo creo, que la percepción ya, la cabeza de una mujer más o menos que ha podido educarse y que ha buscado y ha sido curiosa y se ha instruido, sabe perfectamente que no es una de segunda, no es más débil ni nada, ni el otro es más fuerte ni nada. Entiende lo que es la igualdad ante algo, entiende lo que es la diferencia de algo. No hace falta que, no tenemos ese concepto de que somos el sexo débil, no necesitamos tampoco, es lo que dicen las disidentes, dicen, no necesitamos que el Estado nos tenga que proteger, porque para que las políticas de género y lo que dice la ideología de género se lleve a la ejecución, sí necesita de esas políticas especiales de discriminación positiva. Es que todo tiene mucho que ver, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, vamos a meternos en algún estudio, ¿no? Que detalla ella, Girls Strauss, Universidad de Rhode Island y New Hampshire, fueron pioneros en medir la violencia de género en Estados Unidos. Sus fuentes eran recogidas por los datos del gobierno, del FBI y la policía. Pero estos científicos sociales se ganaron la enemistad de las feministas a finales de los 70 al no reconocer al patriarcado como la causa de maltrato. Estos investigadores se encontraron con que también había hombres maltratados, aunque resaltaban que las mujeres eran mucho más mayor el número y que necesitaban la asistencia realmente, ¿no? Ese número necesitaba que alguien pusiera los ojos sobre lo que estaba pasando allí. y que había además unos niveles muy altos dentro de las familias norteamericanas, en las que las mujeres estaban tan involucradas como los hombres. Incluso a menudo la principal fuente de la violencia de la familia no venía del padre, digamos, de arriba, venía del hermano, entre los hermanos, la violencia. Ellos distinguían entre violencia menor y violencia mayor. La mayor es la que requería realmente una asistencia, ¿no? La mayoría de las familias americanas incurría en violencia menor y menos del 1% en tipos de violencia más grave. Estos datos son muy distintos a los ofrecidos por las feministas de género, que tampoco se hicieron eco de otros descubrimientos, como que había habido un descenso en el número de mujeres maltratadas desde el año 1975 a 1985. En el 95 empieza esto de la ONU a nivel global, ¿eh? 1995 tiene que estar aquí presente, muy presente, porque es el año clave en el que la conferencia de Beijing marca las políticas de género y, bueno, como luego veremos, hace llegar esas políticas de género hasta los políticos, a cada uno en su nación. Bueno, ahora sigo con lo que dice Summers. En el 93 se llamó por encuesta telefónica a 2.500 mujeres. Esta encuesta estuvo subvencionada por Commonwealth y dirigida por Lewis Harris, ¿no? Y utilizaban los mismos ítems, es decir, las mismas preguntas que la encuesta de Yeltsin y Strauss. Su conclusión fue que había unos 55 millones de mujeres casadas o que convivían con alguien y que 4 millones de mujeres eran víctimas cada año de agresiones físicas. 20 millones sufrían abusos verbales y psicológicos. Si los datos los interpretamos siguiendo las indicaciones de Yeltsin y Strauss, solo el 2 o 3% habían sufrido violencia severa. Y menos de un 1% habrían sido golpeadas, asfixiadas o amenazadas con cuchillo, que era lo que ellos consideraban que era agresión mayor. La diferencia está en que actos como ser insultada o dar un pisotón en la habitación, en la pared, o un golpe en la mesa, eran considerados dentro de violencia menor para los primeros investigadores, mientras que en esta segunda encuesta eran considerados como violencia mayor. Ellos consideraban violencia mayor, es decir, la realmente preocupante, mujeres que habían sido golpeadas, asfixiadas o amenazadas con arma, con un cuchillo, con lo que fuera, y ninguna había sido todavía agredida por arma blanca, porque una vez que te agreden ya es homicidio, ya es un ataque, ya entraría dentro de lo que es la criminalidad. Sin ser totalmente... En faltas todavía, ¿no? Sin haber cometido delito, ¿eh? Decían que el 2 o 3% habían sufrido una violencia severa y ya el 1% eran las que habían sido realmente, lo que digo, golpeadas, asfixiadas, amenazadas, sin haber llegado a haber consumación del delito. En cambio, para la encuesta de Lewis Harris del año 93, lo que se considera dentro de violencia doméstica es cualquier mujer que hubiera sido cogida por la fuerza con el brazo por su pareja, agarrada o zarandeada o simplemente víctima de abuso verbal y emocional. Entonces, claro, las cifras se convierten en trágicamente extensas y hablan de la urgencia en la necesidad de prevenir este problema. Claro, también la locura de las cifras es porque hay diferentes conceptos que además cambian lo que... Por ejemplo, para la ONU y para España no es lo mismo, ¿eh? Violencia de género. Por ejemplo, el Estado español tiene, no sé si la más o de las dos legislaciones más duras con la ley de violencia de género que hay en el mundo al respecto. Tan dura que hay diferentes documentales que hemos visto, no hemos visto más que los que, bueno, podemos comprender que están o bien doblados o traducidos, pero bueno, pues la imagen que van dando de España no es muy, pues bueno, no creas que van diciendo el país más libre del sexo, o sea, de género tal, sino que más bien dicen el país donde la discriminación, o sea, lo hablan negativamente. No vamos a entrar en más los que hemos visto, vamos, porque claro, en todo el mundo nadie tiene una legislación en la cual uno de los dos géneros pues tiene voz de prueba, ¿no? O sea, no hay discriminación a ese respecto, ¿no? Luego, ya lo que dice es que todo este informe y toda esta manera de tergiversar la cómo se mide la encuesta, os he dicho, los datos son cualitativos, hay que hacerlos cuantitativos porque hay que medirlo y dar porcentajes. Entonces, la interpretación de lo que vale una variable lo decide el investigador. Entonces, aquí se ha puesto, porque luego ya revisó la encuesta y se dio cuenta de que mujeres que sí habían contestado, que habían sido empujadas, agarradas y zarandeadas, habían contestado que no se habían sentido como, no habían sentido esto como si estuvieran amenazadas o como que fuera violencia doméstica. Pero había algún ítem que no se había tenido en cuenta, que luego se había eliminado, porque claro, tú puedes hacer un montón de preguntas y luego quedarte con una base de la encuesta, seleccionar de esas 70, pues igual tienes 90 y te quedas con 70, que es sobre las que vas a trabajar aplicando todas las variables. Lo que ocurre es que, claro, los medios de comunicación se hicieron eco de esto y, pues, imaginaos lo que empezó a salir por la televisión y por la prensa, ¿no? Del 93, ¿eh? Y luego, en estos mismos estudios, tampoco se señala que se producen tasas de maltrato en las parejas del mismo sexo similares a las que se producen en abusos de parejas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Es decir, entre un 25 y un 33%, es un porcentaje similar. Entonces, si te es tan preocupante en uno, ella dice, debería de ser preocupante en todos. Y si no es preocupante en uno, tampoco debería de ser preocupante en el otro. Y no podemos, y claro, dice, no podemos echarle la culpa al hombre, violencia de género masculina, pues porque resulta que las estadísticas no te las han dicho, pero están aquí. Tú te vas al estudio y encuentras esta relación. Parece que el maltrato está muy relacionado con trastornos de intimidad que afectan tanto a hombres y a mujeres, es lo que ya llega a la conclusión, y no tiene nada que ver con el componente del género, ¿vale? Está más dentro de lo que es la interiorización social o como la socialización del propio individuo, que no tanto en el género, porque sí, si no... defectos de comunicación generales que se ven agravados en muchos casos porque el hombre tiene más testosterona y es más fuerte. He dicho, en muchos casos se ven agravados por esa circunstancia, que efectivamente, si no determinante, es muy importante, ¿no? ¿Por qué hay ese balance negativo para el hombre en cuanto a esto, ¿no? Pero claro, si alguna vez alguien ha visto en la vida pues cualquier discusión un poco seria, que haya un 100% de... Cuando un alumno saca un 10 y nunca lo saca, es que ha robado el examen. Hay que ser en cualquiera de los bandos. No, si te crees lo que te dice tu bando, pues serás un buen adepto. O un, pero la cosa es no ser borrego de nada, ¿no? ¿Recordáis la rebelión en la granja? ¿Cómo se...? Entonces, ¿cómo hacemos? Para rebelarnos sin volver a caer en la misma de un lado, del otro, de la izquierda a la derecha, el hombre y la mujer. Claro, porque tenemos datos, cuando hablamos de que hay cosas que está de género, pues han financiado, resulta que son, pues, no, son datos incontrovertibles que vamos a dar, de cómo partes, que son las que más triunfan, de diferentes ideologías, y en este caso, como no puede ser de otra manera, lo mismo, pues son las que están financiadas, apoyadas por los medios, por la ONU. Y cuando eso ocurra, hay que oler a chamusquina pura y dura, porque como la ONU es de la élite, y a nosotros nos van a decir, te voy a matar y os voy a dejar como unos puñeteros robots, que no vais a tener ni útero para nadie. Yo diré cuando nace aquí alguien, y además, como no vais a ser padre porque la familia está destruida. ¿Cómo te van a decir eso en el caso de que, bueno, como decían, que querían una esclavización, ¿no? Una neoesclavitud. Pues lo lógico sería, y así lo dicen, por cierto, que lo ideal es todo en condiciones de laboratorio. ¿No habéis leído Un Mundo Feliz? Ah, mira, me viene muy bien ahora. O 1984. Entonces, ¿qué puede querer? Y se beneficiarán de quien haga falta, se reirán de su puñetera mambemba. Iba a decir de su puñetera madre, pero iba a decir de su puñetero padre. Porque da la casualidad que, aunque hemos descubierto que muchas de estas, y lo sentimos decirlo, políticas del lenguaje... Iba a entrar yo. ¡Ay, ay, que entro, que entro! Bueno, pues entonces... Entro yo con la explicación para que la gente entienda de dónde vienen las políticas del lenguaje. Acabamos de ver un poco qué puede que nos estemos jugando en esta jugada de término. Porque es muy buena pues también lo que ella dice. Puede que nos estemos jugando una cosa que nunca la he oído y se me ocurrió el otro día, o se nos ocurrió a Katy y a mí. ¿Y si quieren el útero universal? Si anulan al macho tradicional, que defiende a la hembra tradicional entre los machos y hembras, que no es ningún pecado. Y la hembra, por ejemplo, el útero, ya eso de tener hijos es un rollo. A ver si se va a enrollar esto, y en vez de ser una cosa de derechos de ir a votar o de que unos desgraciados hijos de la golpean a sus mujeres, a ver si esto es más gordo. A ver si... Bueno, sigue, Katy, perdona. Voy a lo que decías del lenguaje, la transformación curricular. Para comprender qué se entiende por transformación curricular, pues hay una definición en el centro, claro, se crea un centro nacional en Estados Unidos de recursos para la mujer para la transformación curricular. Este fenómeno, me lo voy a saltar la definición, se está aplicando sobre todo en universidades, aunque también está en centros de enseñanza ya de primaria y secundaria. Este fenómeno puede resumirse como una transformación de los contenidos educativos y los planes de estudio mediante la inclusión de la perspectiva del género. Claro, ¿cuál es la perspectiva del género? Si os pensabais, si nos pensábamos que el feminismo es la lucha por la igualdad, y parece que no es eso, a ver qué es el género, porque, claro, no es lo mismo que el... ¿Es lo mismo que el género sean dos géneros? ¿O te cambiaría algo estructuralmente en tu cultura, en tu forma de percibir la naturaleza, incluso la vida? ¿Cambiaría mucho la estructura básica mental? ¿Pensar que en vez de dos géneros hay 15, 30 o son variables? El que sabe un poco de esto dirá, bueno, ¿qué rollo es esto? Pero el que no ha oído esto específicamente y se ha quedado en que el feminismo era, como le pasa a mucha más gente de la que yo creía, la igualdad, está flipando. ¿Qué dice este 27 géneros? Sí, sí. Ay, no te levantes de tu silla. Entenderás por qué el profesor Petersen tiene razón a la hora de estar un poco mosqueado, porque lo que quieren, implantándole el género, es hacer de cada enseñanza igualdad 50%, 50%, ¿vale? Es decir, se ponen énfasis en... en vez de tanto mirarse para atrás, deberían, la verdad es que deberíamos de mirarnos más para el futuro, porque yo creo que esto no lo entiende nadie. Que tengas que eliminar de un temario de arte, por ejemplo, a personajes como Miguel Ángel o Botticelli y meter a un 50% de mujeres en el Renacimiento, aunque sean de un nivel pues de expresión artística muy muy pues comparado con estos artistas que hubo, Botticelli, Miguel Ángel, no sé, Da Vinci. Bueno, Camila Paglia dice que aquí es donde se la pegaron, porque no encontraron ninguna gran pintora ni una gran escultora de esa época. Y dice, porque igual no hacían eso lo que hacían las mujeres. Dice, no, porque no las hubiera. Igual a las mujeres no les gustaba ser escultoras. Quiere decir, cada uno, cada época tiene su idiosincrasia también en el tiempo. Entonces dice, sucede con los estudios clásicos. Quieren que no esté León Tolstoy, porque decía una de las feministas, León Tolstoy además decía que era personaje muy contrario a la mujer, y que esté una novelista pues de novelas de amor, por ejemplo, de Estados Unidos, no sé. Y entonces lo que estas feministas denuncian, en las feministas disidentes, o las llamadas disidentes, es que no te empeñes tanto en mirar para atrás y retocar lo que está, vamos a dejar a los que están que estén bien, vamos, los buenos se tienen que estudiar. No puedes meter un 50% en la cuota de los físicos, en la cuota de los matemáticos, porque no lo ha habido. Y lo vas a rellenar con datos que, como dice Camille, a veces adjudican triunfos inexistentes a mujeres a través del Woman Studies, de los estudios de la mujer de Estados Unidos, ¿sabes? Y no es real. Pero como tienen que rellenar ese espacio, ese 50% en la materia que se va a dar a los chavales, tiene que haber 50% de hombres y mujeres en todas. Con esto... te digo bastante con respecto a cualquier profesor universitario. Ataque rápido, si hacemos los dos grupos, ¿no? Que quieren que hagamos de pensamiento rápido. Hay que poner a grandes hombres que estuvieron detrás de esas grandes mujeres nuevas que van a salir, y nosotros contraatacando, ¿no? Los hombres. Eso se supone, ¿no? Que la guerra de sexos es un horror que gracias, iba a decir, al señor, porque es una manera de hablar. Yo es que no sé ni si creo en el señor. Pero ¿sabes qué ocurre, Gus? ¿Sabes lo que ocurre? Que esto atrae a la gente joven, porque lo venden como algo revolucionario. Que no hay guerra de sexos, déjame, por favor, que esto es muy importante. La gente joven también. Aquí, en Desmontando a Babilón, no hay guerra de sexos. ¿No? ¿Katy? No. Lo preguntamos luego a María y tal, pero... por si no habéis oído, porque está leyendo aquí, mira... Ha dicho que no. ¿Hay guerra de... No, ¿hay guerra de sexos? No. Pues no hay. Es que voy a seguir, porque es que esto de la... Este es el feminismo de la cultural, del que sale el feminismo de género, que impone las políticas, que impone que estamos ahora mismo... con las que estamos ahora mismo obligados, vamos. La feminista Elizabeth Fee afirma que el conocimiento fue originado como un acto de agresión. Es decir, que cada vez que el hombre se acerca a la naturaleza para observarla y estudiarla, es un intento de violación de la propia naturaleza, intenta fornicar. Entonces, que el conocimiento de por sí ya es masculino, luego ya no es bueno. Cuando dices el hombre aquí, por si acaso, cuando habla hombre quiere decir hombre, no hombre-mujer. Porque claro, a veces yo veo cosas que son un poco absurdas. Alguien no puedes pretender que alguien te hable de una manera, es que ni la sabe. Entonces, si llegamos a ese extremo en cualquiera de las facetas de la vida, joder, pues o vamos a una cosa elitista que es de para abajo, para mí no merecen ni la vida, o no lo sé. Solo decir, mira, una frase que no me acuerdo de quién es, que dice que no es más culto el que más sabe, sino el que sabe ponerse a la altura de su interlocutor, ¿no? Entonces, igual, si alguien quiere que se hable de alguna manera, pues para empezar tendrá que solicitarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien no sepa, pues mira, esto se refiere así. Entonces, en Desmontando a Babilón solemos decir todos y todas. Eso no hace falta porque ya lo ven mucha gente. Solemos, nos gusta poner porque hay cosas que sean verdad. Este detrás Rockefeller o no este. Entonces vamos a graduar y a ser nosotros mismos, porque en las ideologías todas, inconscientemente aprovechando esa emoción que siempre a lo largo de la historia, todo cristiano, aquí no libra ni Cristo, joder, ni la Virgen, no libra a nadie. En todas las ideologías los poderosos influyen y lo consiguen por medio de la inteligencia que pueden hacer mientras se tocan las pelotas y nosotros trabajamos y influyen. Entonces, eso es indiscutible. Veamos en qué parte influyen, cada cual que se mire a lo suyo. Y ese es el objetivo de este programa, no de meterse con nadie. Ya sabemos que ya el lenguaje ya... Y luego explicaremos esto del lenguaje. Tiene un porqué, no solo la fuerza del lenguaje, que siempre hemos dicho en este programa, pero tiene otro a la hora del debate, que es un arma magnífica para dividir. Y luego os la contaré cuando te siga, Katy. Para las feministas de género, los laboratorios deberían de ser lugares más acogedores y contar con una terminología más femenina. Entendemos ahora por qué se está metiendo el lenguaje femenino en todos los lados, ¿no? Ya que de esta manera las mujeres se involucran más y resulta que es irrelevante, porque a la hora de condicionar cualquier tipo de producción científica, da igual, si condicionas, tanto hombres y mujeres acaban, tienden a sacar la misma productividad, producir lo mismo. No hay mucha diferencia entre una producción que hace una mujer y la que hace un hombre. He llevado a los laboratorios, estoy hablando de laboratorios científicos. Además, las feministas de género defienden que la condición de opresión que afecta a las mujeres las convierte en mejor conocedoras que los hombres de todo. Su manera de sentir es mucho más profunda, lo que les lleva a entender y percibir mucho mejor que nadie cómo es la realidad que nos rodea. Eso lo dicen ellas, ¿eh? Lo dice Summers, pero lo dicen ellas. Tienen una ventaja epistémica con respecto a los hombres. Lo que no explican es si también sucede lo mismo o no con otras minorías como la comunidad negra o los gays. O la comunidad gay. Vale, no, aquí no dicen si los negros saben más de los blancos por haber sido oprimidos, me explico, vale. Solo le ocurre a las mujeres, vale. Afirma con humor que los padres debían de sopesar un poco antes de enviar a sus hijas a ciertas facultades, porque y hace una especie de parodia, ¿no? Y diría, porque la carta de la facultad tendría que decir esto: ayudaremos a su hija a descubrir hasta qué punto ha vivido en complicidad con el patriarcado, la animaremos a reconstruirse mediante el diálogo con nosotras, podrá convertirse en una persona encolerizada y crónicamente ofendida, muy probablemente rechazará los códigos religiosos y morales que ustedes les hayan inculcado, se distanciará de su familia y sus amigos, cambiará su aspecto exterior e incluso su orientación sexual. Es posible que acabe odiándolo a usted, lo digo a su padre, y compadeciéndola a usted, lo digo por su madre. Cuando haya completado su reeducación con nosotras, ustedes habrán perdido sin duda decenas de miles de dólares y muy posiblemente también habrán perdido a su hija. Lo dice así en esta parodia, pero más o menos viene a decir algo que ella misma en su propio estudio refleja punto por punto. Porque luego dice, la pedagogía feminista de género niega los ideales de verdad objetiva y enseñanza desinteresada. Toda enseñanza es para ella un adoctrinamiento al servicio de la clase política dominante masculina. Y los planes de estudio, por tanto, no son más que estudios de los hombres diseñados para mantener el sistema patriarcal. Concibe la enseñanza como un instrumento político, digo el feminismo de género, al servicio del patriarcado. Y, por tanto, es legítimo hacer lo mismo desde la postura feminista. La adoctrinación feminista se da dentro de un sistema cerrado e inmune a las críticas, gobernado por códigos invisibles de expresión, opiniones y comportamientos aceptables. Las clases en algunas universidades de género, de ideología, bueno, política de género o de ayuda a grupos, a los diferentes grupos, son clases a puerta cerrada en las cuales lo que se dice allí queda allí y no puede salir. Aparte de eso, dice, en algunos casos extremos, las críticas de los alumnos hacia las lecciones son interpretadas por los profesores como comportamientos hostiles y conflictivos, que han llegado a denominarse como antifeminismo o acoso hacia el feminismo. Claro, aquí estamos diciendo que un profesor que toda la vida ha dicho las cosas con un lenguaje que toda la vida ha sido correcto, claro, primero, no le puedes imponer que cambie. Le podrás aconsejar que es mejor que tenga en cuenta y luego no pretenderás que lo haga del día para el otro si lleva 30 años dando clase de la misma manera y con la misma materia. Entenderás que esto tiene que cambiar. Uno de los profesores de ciencias sociales... En Canadá no piensan eso. Ahora mira, te cuento. Sí. En Minnesota. Uno de los profesores de Minnesota de ciencias sociales le narró cómo el acto de cuestionar las teorías feministas entre sus propios compañeros le marcaron como un hombre sexista. Es una pesadilla. En las reuniones los compañeros hemos aprendido a hablar en código. Dices que algo que alerta a otros miembros de que esto es no, de que no estás de acuerdo con algo acerca del feminismo radical y sin que puedan acusarte. Entonces se ha creado un código para que no puedan acusarte de esto por parte de los propios hombres, porque claro, ya han visto que no tienen, que vamos, que en cualquier cuestionamiento, he dicho antes que es un debate cerrado, que no admite la crítica, ¿vale? El más compasivo de la persona, como está ideologizada, es precisamente el que más va a defender, tipo madre, y va a hacer oídos sordos y va a hacer de una manera irracional la defensa del, precisamente la más compasiva, porque está estudiado así, que si una vez le enganchas a alguien y lo radicalizas lo suficiente, pues mayor radicalismo, ¿no? Vamos a decir, joder, vamos a ser más propios, lo extremizas. Extremismo igual a más emoción, por lo tanto menos dos dedos de frente a cualquier cosa que hagas, menos te miras a ti mismo, más emoción, sin más, menos un análisis constructivo de la realidad. Si hay alguien que controla lo subliminal y la emoción y tiene pasta y tiempo y peones, pues tengamos cuidado en las cosas sutiles. No vayan a venir dobladas, sin más, no digo más. Vale, el comité asesor para la transformación curricular, que es el que lleva todo esto oficialmente, obliga al profesor a analizar lecturas, a realizar lecturas audiovisuales, responder preguntas sobre la frecuencia en que usa los términos y los pronombres femeninos, masculinos. Y estas potentes estructuras de poder están favoreciendo el proceso transformacionista con los fondos públicos. Dice, sí, es cierto que hay muchas ayudas de fundaciones, pero en el caso de Estados Unidos, la ayuda principal que están recibiendo las universidades, son de los fondos públicos del gobierno, a través de, por ejemplo, el Comité Asesor para la Transformación Curricular, el de los estudios para las mujeres, la Asociación de Universidades Americanas,